espacio publicitario. Plataforma multimedia creativa. Let's go, go. Vorterix Rock, Vorterix.com. Lo que escuchan tiene que ver con Los Redondos. Hoy en Díscolo y en esta sección que tiene que ver con libros, en la apertura de cada doble o nada que arranca a las 2 de la tarde, 6 minutos, vamos a hablar de Momo Sampler, otro de los trabajos de Los Redondos. Recuerden que este libro, de alguna manera, se inicia con el debut de graficar una imprenta a la hora de trabajar con discos del rock argentino. El primero fue justamente uno de Los Redondos, Luz Belito, y después siguieron trabajando con el grupo hasta su disolución. En este caso es una vez más Rocambole el que cuenta cómo se llegó al diseño de este disco de Los Redondos. Rocambole trabajó en todos los discos de Los Redondos y, como siempre, utiliza una forma de expresarse muy particular y una terminología que no está al alcance de cualquiera. Pero lo que dice es que en este caso trabajaron con la impostura y terminaron en el carnaval. ¿Sí? Hablan de mitos que tienen que ver con el carnaval, referencias al espíritu murguero, al carnaval de Uruguay, a las caretas, a los espejos. Tirando ideas fueron llegando a este diseño que tiene un medallón que se hizo en una fundición armada especialmente en la imprenta que llevó a cabo la realización de este arte de Los Redondos. Cuenta Rocambole que los imprenteros tuvieron que convertirse en industriales para llevar a cabo este proyecto. La caja es de goma, tiene imanes y además viene con una colección de diseños, de caretas, de dibujos. El medallón que está en la portada se puede quitar y se puede colgar. Tiene también el arte del disco Momo Sampler de Los Redondos, una máscara que es esta figura que está en la portada. Y la portada del disco viene además con una máscara que se puede usar. La podés armar, la podés quitar y la podés utilizar. Sí. Como siempre cuenta Rocambole, estos conceptos se fueron generando a partir de una tormenta de ideas entre él y los principales integrantes de Los Redondos, que no son otros que los señores y señora Indio, Kai y la Negra Poli. Yendo mucho más adelante en el tiempo, vamos a hablar de otro diseño de Alejandro Ross, que es el nombre que más se repite en este libro. Es uno de los diseñadores de moda para muchos de los diseños del rock argentino desde hace ya unos cuantos años. Y vamos a hablar de Tan Biónica y Destinología, que es su último disco. Una edición también muy especial porque el packaging es redondo, igual que el CD. Y dice acá Alejandro Ross que es muy difícil de explicar este concepto, que en un momento pensaron en tener algunas referencias a la masonería, pero esa idea fue descartada. Después cuenta que hay una serie de ideas y conceptos que son difíciles de explicar porque son más abstractos, pero el diseño parte de una imagen de la vieja serie de televisión que Wasney y yo veíamos seguro, El Túnel del Tiempo. Y a partir de ahí se le ocurrió a Alejandro Ross el diseño de este disco. Él pensó en animarlo y de hecho le muestra al grupo una animación que logra ese efecto que se llama lenticular. Se lo mostró al grupo a través de esta animación y hay un video que emula ese efecto. Entonces, realizando pruebas y ajustes, llegaron a este resultado final. Si uno se concentra, seguramente va a ver distintas cosas en lo que es el diseño, la portada, el CD, el diseño interior del disco y todo lo que trae esta tapa de Destinología, el último disco de Tan Biónica. Dos discos más, dos portadas más. Díscolo es el libro de esta semana y vamos con dos canciones. Primero Los Redondos desde Momo Sampler, Una Piba con la remera de Greenpeace, y después Tan Biónica desde Destinología, Ciudad Mágica. Que Me mata están, chicas? Quiero ver si se cumple la profecía de Gallo. Sí, estoy viendo acá los nuevos tweets que acaban de llegar. Muy bien ahí también, Nick and Vortrix. Puse la 100. Che, los van con todas, pero ¿cómo están esta semana con Tambiónica? Es mucho, no se enojen, dice por acá, Ciudad Mágica, Tambiónica. Solo falta que Mario acepte y se escucha One Direction. Nos tapó el agua, Tambiónica en Vortrix. Si le faltaba el tiro de gracia, Tambiónica era ponerlo al lado de los Redondos. Esta era la profecía de Gallo, que iban a cuestionar a los Redondos pegado a Tambiónica. Orlando, estás hecho un talibán de Tambiónica, y si mejor lo escuchás en tu casa, así no torturás a tus oyentes mientras... Es que lo escuchás en tu casa, ese es el tema. Lo escucho en mi casa, lo escucho acá. Además, esto tiene que ver con una cuestión intelectual. El libro este te explica cómo se hizo el arte de tapa de ese disco, y me pareció interesante contarlo también. Me parece que le pifiaste, no podías pegarle Tambiónica al terrible tema de Patricio Rey. Yo estoy fumado, escucho tan Tambiónica. Recién prendo la radio, una explicación, por favor. Por el espíritu de Dio. Déjalo Dio en paz. Basta de Tambiónica, bueno, listo. Era lo que algunos esperábamos. Igual el que nunca falta, que es el que llegó un poco después, dice, no entiendo por qué pasan One Direction y Tambiónica y nunca pasan y transmiten el cuarteto Nos. Por la plata baila el mono, se ve. Ahí está. Sí, esto siempre es cuestión de plata, sí. No se olviden de eso, siempre es cuestión de dinero. Menos acá... mal. Che, Chano dejó los cheques, así que vamos a tener una buena Navidad. La ética y la moral no tienen nada que ver en nuestras vidas. Todo se mueve por el dinero. Por supuesto. Así que cuarteto de Nos, si estás escuchando, ya sabes. Si podés traer 15 luquitas, venís para acá y vas a sonar. De hecho, cada banda que nosotros nos ponemos una remera nos paga para poner. Yo quiero decir una cosa, el cuarteto de Nos me merece el mayor de los respetos. A mí no me gusta, lo que no quiere decir que a otro en la radio le guste y lo pueda difundir, ¿eh? A mí no me gusta y por eso no me dan ganas de ponerlo, pero simplemente tiene que ver con eso. Ya lo he decidido, cada vez que suene cumbia Tambiónica en Vortrix me pondré a escuchar música. Pero si, ¿cuánto? Entre que buscas una canción para escuchar, ya pasó y ya terminó. Salvo que tengas el disco preparado, en punta y hagas play. Hablando de cumbia, ¿no? Porque es un género también bastardeado. Y siempre me pregunté, ¿por qué? Y quiero que ustedes oyentes lo analicen también. Capanga es una banda que hace cumbia desde el primer minuto, desde el segundo cero de su historia, de su vida. Y jamás fueron cuestionados. ¿La Bersuit? Bersuit fueron un poco más cuestionados, sí. Si querés. Pero Capanga, sí. Por el espíritu que tiene el grupo, sí, más allá de que sea fiestero, digo, ellos tienen un perfil muy particular y le caen bien a todo el mundo. ¿Quién no puede enamorarse del mono de Capanga? ¿Quién no quiere al mono de Capanga? Entonces, tal vez, por esa cuestión muy especial, unida a Capanga, sí, una banda muy, muy querida, por todo el mundo, por sus compañeros, por sus colegas, por los periodistas, por todos. Y hacen cumbia desde un principio. Esto es cumbia. Esto es cuarteto. Sin embargo, a ustedes no les molesta. Han tocado en todos los festivales habidos y por haber, y a ustedes no les molesta. Y ojo, no estoy pidiendo que les moleste Capanga, les estoy diciendo, fíjense. No sangaré. Yo me acuerdo cuando Fito sacó El Amor Después del Amor, cuando llenó ese primer Vélez, que fue impresionante. Yo fui a eso. Muchísima gente decía, el pibe que le habían matado las dos tías y se drogaba y qué sé yo, y ahora se enamoró y llena Vélez y puto. Es más o menos parecido el tema con Tambiónica, con menos trayectoria, porque Fito hasta ahí tenía más discos que Tambiónica y era más reconocido probablemente. Sí, pero también cuando, lo mataron. Cuando está tan expuesto también es como que sos el blanco a tirar, ¿no? También. Igual. Acá uno dice acá que Capanga y Bersuit tienen espíritu de rock. El rock no tiene espíritu, déjense de joder. El rock es un estilo de música, en todo caso, es una palabra bastardeada ya, porque tiene múltiples acepciones y definiciones. Espíritu de rock, no estoy diciendo que no sea así, pero ¿cuál es el espíritu del rock? Lo mismo que esos que dicen, no, tal cosa sí porque tiene rock, porque se droga un montón, porque es borracho, porque le pega a las mujeres. Déjate de joder, el rock no es eso. Para mí, no es. De todas maneras, para los que piensan así, sí, estaría bárbaro entonces. Claro. Háganse fanáticos, muchachos. En ese show de Fito Páez me sacaron del campo. Le dije a un seguridad loco, sacame que no aguanto más. Antes que empiece. Había unas gordas que me estaban apretando mucho. Yo fui a la platea. Gran show. Sí, tremendo. Es verdad, ¿por qué no pasan el cuarteto de Nos? Es excelente, altas letras. Qué sé yo, son esas cosas de la vida. Uno a veces tiene la posibilidad de elegir y elige. ¿Quién te dice, hoy ponemos el cuarteto de Nos? Pongamos. Pasa también que a veces... Ahora ponemos el cuarteto de Nos. Nosotros... Pone el hijo de Hernández. No. Me acuerdo cómo se llama. Sí. No. ¿Ves? Una desconocida, pongamos. Tírate un random. Claro. Que caiga lo que cae. A veces pasa que alguno de nosotros escucha un disco en la casa, en la semana, y hincha las bolas acá fuera del aire, y lo terminamos poniendo, y también que medio que lo descubrimos nosotros. La verdad es que yo con Tambiónica le sequé las pelotas a lo largo de todo el año, también tiene que ver. Sos un comunicador social. Los huevos, tenés razón, le sequé los huevos. Con el comando culo mandrita, a ver si me quiero pegar un corchazo acá, en la pera, así. A mí esta canción no me gusta para nada, Pon. El tema que acabamos de escuchar de Tambiónica, Ciudad Mágica, para mí le pones una guitarra distorsionada y listo, es un rock que te va a encantar, porque es súper pegadiza la canción. Che, pásense un tema de Cristian Castro que tiene un tatuaje de Tool. Bueno, Cristian Castro más rockero que Ozzy Osbourne. Lo digo en todas las notas. Si uno se guía por eso, deberíamos poner Cristian Castro. Ustedes deberían escuchar Cristian Castro porque tiene espíritu de rock, tiene un tatuaje de Tool. Y además, se garchuleó a todas las que quiso, faja y se tomó la que le vino. Así que es más rockero que cualquiera. Y es hijo de Miguel. Y además, claro, juega bien al fútbol. ¿Te acabo de decir que drogarse no es rockero? Beto. No, pero no lo estoy diciendo por vos, lo estoy diciendo por la gente. Sé. Dentro del grupo de Capanga y Bersuit también están Los Decadentes, también otra banda muy querida porque tiene un espíritu muy particular, más allá del espíritu fiestero, es una banda querida porque es una banda que cae bien, son tipos simpáticos, son tipos entradores. Caramelo Santo podría entrar en el Caramelo Santo, que también tiene muchísima cumbia. Digo, a veces el rock se renueva a partir de la fusión con diversos estilos, ¿no? Folclore, cumbia, música electrónica, o rap, o punk, o lo que quieran. Si quieren cortar esta discusión agria, este tema es bueno. Mira lo que trajo. Ah, ¿eras vos? Era yo. Porque los vi en la heladera, lo vi cerrado y dije, no, me iba a comer uno. Estaba cerrada la caja y dije, no. Temí. Le pregunté a Mario si era de Mario y me dijo que no, que me comí uno. ¿Qué son de la Antártida? ¿En serio te comiste uno? Sí, pero lo. Y le pregunté. Violaste la caja, sí, sí. Pero como era de Mario, dije, nada, el único que respeto acá es Mario. Que venía pensando en dejarlo en la heladera porque vine temprano y no quería que se derritiera. Le iba a poner un cartel que dijera no tocar. Te digo, no, voy a confiar en mis compañeros de trabajo que esto está cerrado y nadie lo va a violentar. Pero... ¿No este que está medio dobladito ahí la solapa esa? La cajita al sí, me comí uno chiquito, estaba tentado. Como no era de Mario, dije, che, ¿es tuyo? No, ¿qué hago? Me lo come, me dijo, comelo, me dijo Mario. Ahí está, ahí. Son de la Antártida. ¿En serio? Sí, no de la Antártida, de Ushuaia. ¿Y esto? Caramelo. Es Gladys. La bombachita amarilla, la pollerita amarilla, ¿cómo se llamaba? ¿Qué te pasa? El rock no es solo música, me extraña. Déjame que piense lo que quiera, para mí el rock es música. ¿Sí? Después que cada uno piense lo que quiera, yo no te voy a decir a vos lo que tenés que pensar, no me digas a mí lo que tengo que pensar, porque, insisto, el rock es tantas cosas que no es nada, en definitiva. Para cada uno el rock es algo diferente o parecido. Para mí es música. Esa subidita es tremenda. Me estás consumiendo. Ahí. Me estás malgastando. Me estás desesperando y yo. Esto ya no sé si me gusta. Pues creo que la diferencia entre Capanga y el resto de los grupos de cumbia es el mensaje que transmiten. No sé, no estoy seguro qué mensaje transmite Capanga. Digo, Bersuit tenía también letras con mensajes muy profundos, sí, lo mismo que Caramelo Santo. Comando culo mandril. Bueno, hay de todo, sí, Capanga tiene también sus letras tontas. Hay de todo. Las manos de Filippi, por ejemplo, tienen mucha cumbia y tienen un mensaje, un contenido social profundo, que también para mucha gente es muy, muy importante. Incendiario. El tema es que esas bandas en vivo suenan bien, Tambiónica es inescuchable. Beto, vos que has visto muchas veces a Tambiónica, cada vez que los ves venís más encantado. Sí. Ya lo hablamos esto. Lo hablamos. Chano no es el mejor cantante del mundo, tampoco es el peor, tiene momentos en donde flaquea, podemos decir. Es un gran frontman el chabón. Creo que eso equipara. A mí, te lo decía el otro día fuera del aire, a mí me gustan los cantantes que me transmiten algo, en el palo que sea. Voy a ver a Plácido Domingo al Teatro Colón y no me mueve un pelo de nada. ¿Y qué voy a decir? Que Plácido Domingo canta mal. Ibas a decir, ibas a decir de la cola. Pero estuve bien. De lo corto ibas a decir. ¿Entendés? Entonces, nada, pasa por ahí. Creo que, y de verdad, desde el principio de año hasta acá, está mejorando un montón. Me quedo con este tuit. Qué lindo cuando suena cumbia en borde. Lo que pasó es que Chano te puso los puntos. Gus, ¿qué punto me puso Chano? Otra vez, ¿qué punto me puso Chano? Te puse los puntos porque te paga, boludo, dale, decí la verdad. Así estamos arrancando, como siempre, con algún tipo de discusión, de comentario o de charla. Son las 2:30 de la tarde. Hoy tengo una remera de Kiss nueva. Mirá. Vengo de nuevo con Kiss. Me la regaló el Vasco. Sí, mi amigo el Vasco, ex baterista de Viticus, de La Naranja, fanático de Rush. Claro. Algunos ya lo conocen porque lo han visto tocar en vivo, porque me han escuchado a mí hablar de él. Pongan Callejeros entonces. Con Callejeros yo digo lo mismo que dije siempre. Es una cuestión de piel. Si tuviera ganas de poner Callejeros, creo que lo haría. Me parece que me lo permitirían, pero no lo siento. No siento que tengamos que poner Callejeros. A mí nunca me gustó, ni antes ni después. No tiene que ver con una cuestión artística, ni tampoco con una cuestión condenatoria. Es algo... pasa por eso, por una cuestión interna, de piel. Ya quiero poner a bailar. ¿Tenés un fernet, Rubio? Con ustedes comprendí a ser tolerante, locos, y en serio, eso sí. No me compraré un CD de Tambénica, pero está todo bien. Yo te digo esto a las 3 de la mañana con el vaso medio inclinado, ¿sabes qué? En el 94 Hermética salió con Maraleja y Folklore. Algún heavy true se quejó. Bueno, el disco de Iorio Flavio tiene mucho de música autóctona argentina. Y lo banca todo el mundo, me parece que está muy bien. Es una muy linda búsqueda musical que encontraron ahí. Pasa que me parece que el tweet se transformó en un arma tan fácil de tirar cualquier cosa tan rápido que ni lo pensás. Escribís, mandás, capaz son las armas del anónimo. Ya lo dijo. Pero a lo mejor a los 3 minutos vas al baño y decís, uy, qué boludez que escribí. ¿No viste que hay un diputado que quiere prohibir Entre Ríos, en momentos de agitación social? Se estabiliza gobiernos. Hay cosas que mejor no proponerlas, porque en definitiva te sale el tiro por la culata. Es un caso ese que vos mencionás, y otro es el de Lázaro Báez tratando de impedir que se hable de sus alquileres, de sus negocios. Para mí que dijo... cualquier tipo con dos de frente se da cuenta que si dice eso, si sale a decir eso, alguien tan expuesto va a desencadenar el efecto contrario inmediatamente. Sí, acá tiene uno razón, dice, cuando Taki hizo el tema de Gilda o uno de Sandro, divididos hizo uno de Sandro y todo el mundo estaba bailando en una pata. Ah, el tributo a Sandro. Gilda. Bueno, Queen cuando sacó The Game también fue denostado por miles de personas, ¿te acuerdas? Era medio bailable. Claro. Ah, que se puso una mierda. Es un caso. Déjense de joder y pongan Carajo. Hoy sonó dos veces ya Carajo, porque Mario estrenó el video y recién en Newstrix lo repetimos, el video nuevo, el segundo video de Frente a Frente. Vamos a ir con el Cuarteto de Nos. Buen día, Benito. Sí, lo pidieron, lo tienen. Llegó el cheque, señores, sí, gracias. Ahora sí vamos a poder tomar helado. Qué año nuevo vamos a tener. Ahí va, adelante. Soy aquel que jugaba contigo en el jardín. Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. Qué suerte haberte encontrado al fin. ¿Te acordás ahora? Caías a casa cualquier hora, te comías mis moras. Si sobraba las llevabas porque te obligaba una vividora. Y ni vos sabías si esa señora era tu madre o tu tutora. ¿Sabes quién soy? Es el que le contaste el final de una peli de cowboys. Y soy el dueño del libro de Tolstoy, al que le pegaste como tapa una Playboy. Me acuerdo como si fuera hoy. Y no está lejano el verano que me robaste el aeroplano. Seguiste y te fuiste sin sutileza, con mi gata hacia mesa, mi joystick, el cubo de Rubik y una pieza del Mecano. Buen día.

junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Esta experiencia al compartir su solitaria resistencia, pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. Escuchar Iorio Flavio, discazo aquel, Peso Argento, allá en Tilcara. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Cuando no encuentro la noticia del día en los principales portales de los diarios argentinos, voy a esta página que no pienso decir cuál es al aire, pero me la recomendó Mario y es muy interesante y siempre hay algo. Por ejemplo, esta noticia que dice: así de aterradora es la mina de oro más profunda del mundo. Che, esa foto me da miedo. 4 kilómetros bajo tierra. Por favor. Amadio. 4 kilómetros bajo tierra. Es una mina de oro. No bajo ni aunque me des dos palos verdes. Y aunque toque metálica con mega de conjunto. No. Al mismo tiempo. No puedo. Se llama Mponenga. Queda en Sudáfrica. Miren esas fotos. Ahí el cartelito que sube, estamos mal los 33, ¿no? La mina es tan profunda como 10 edificios Empire State juntos. Sus 379 kilómetros de túnel son más largos que el metro de Nueva York. Cada día trabajan 4.000 trabajadores. Descienden en un ascensor, se llaman celdas, son cajas triples, entran 120 personas de a una vez. Así descienden los primeros 2,5 kilómetros. Eso lleva 2 minutos, lleva 6 minutos de descenso. El segundo tramo, que se hace a mayor profundidad todavía, solamente se hace accesible a pie o con vehículos especiales diseñados para la ocasión. Mira, si te agarra el corte de luz con 120 en la cajuela esa. Estás loco. Todo esto se construyó para excavar una veta de oro de solo 0,7 metros de ancho. Menos de un metro de ancho es la veta, parece. No. ¿Pero de qué, y qué largo tiene, no dice? Las rocas están tan calientes a esa profundidad que tienen que bombear hielo para enfriar los túneles. Vamos a ver. Bombean hielo. Las temperaturas pueden subir hasta los 60 grados centígrados. Es un huevito, ¿no? Se bombea desde la superficie hielo mezclado con sal. Hay unos ventiladores enormes que soplan sobre el hielo, formando un sistema de refrigeración improvisado dentro de la mina. La fábrica de hielo de la superficie produce 6.000 toneladas de hielo al día. De esa forma, se logra mantener la temperatura a... ¿cuánto dicen? 30. Ah, bien. 30 grados, estando 4 kilómetros bajo tierra. No son mejor que ayer acá. Claro. Guarda. No son todas contras aquí. Mineros ilegales viven ahí adentro. Mineros ilegales viven ahí adentro. Comen, duermen y reciben la visita de... el Papa. Araña. Murciélago. Seres del intramundo, del inframundo. Prostitutas. Vamos, señor, es el lugar ideal del mundo al final. Al menos un 10% del oro extraído en Sudáfrica acaba siendo robado. Mafias criminales ayudan a trabajadores ilegales a colarse en las minas, donde llegan a esconderse durante meses. Suelen ir armados con AK-47, AK-47 y granadas ahí abajo, ahí adentro. Está para la una mina película, es tan grande que es muy difícil para los guardias de seguridad evitar que eso ocurra. Así que el 10% de la producción ya saben que se pierde porque se la afanan. Mami. Se formó una economía subterránea en la mina, en la que los mineros legales ayudan a los ilegales a cambio de dinero o comida. O los gatitos. Mira esto, el oro es tan caro, ¿sí?, que la mina solo necesita extraer 10 gramos por día para ser rentable. Por tonelada de roca se extraen 10 gramos. ¡Qué va! Con eso ya es rentable. ¿Y cuánto sacan, ¿sabes?, en realidad? Con una tonelada ya es rentable. ¿Sabes cuántas toneladas por día de roca excavan? 100. 6.000. ¿Qué? Dios mío. Una tonelada es rentable, hacé la cuenta, 6.000. Después preguntamos por qué las mineras tienen tanto poder, ¿no? Es muy interesante esta nota. En la mina descubrieron la primera bacteria capaz de vivir en completo aislamiento. Tiene acá el nombre científico. Es capaz de vivir en aislamiento esta bacteria, sin oxígeno y en completa oscuridad. Todas las formas de vida conocidas necesitan nutrientes como carbono, hidrógeno o nitrógeno. Generalmente las bacterias obtienen diferentes nutrientes de su entorno para formar un ecosistema vivo. Sin embargo, esta bacteria, también conocida como audaz viajera, es autosuficiente, capaz de producir todo por sí misma. Los científicos creen que esta bacteria no ha estado en la superficie de la Tierra en 1 millón de años. ¿Y esto la liberan y sabe qué? Una película, ¿eh? Sí, otra que Walking Dead. Muy interesante, ¿no? ¿Viste miedo? Sí, la verdad que sí. Una mina de oro de 4 kilómetros, hay una ciudad ilegal que funciona ahí adentro, hay gente con ametralladores y granadas. Así que imagínate, por día entran 4.000, salen 3.700. Sí. Igual grosso que vas a laburar y encontrás prostitutas, gente armada. Hay 30 grados. Una bacteria que no conoce nadie. Es una aventura. Dios, y además que es la temperatura tal que no podés subsistir. Claro. No, 60 grados, ¿aguantás cuánto tiempo? No. Mirá si se corta la luz, los ventiladores que soplan el hielo dejan de funcionar, ¿y qué hacemos? Aparte la cantidad de agua que usan para solo para hacer hielo. ¿Sabes la de hueso que debe haber ahí abajo? Hola, mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? No, bien, ahí discutí con un boludo que tiene una granada y una pistola, pero qué sé yo. Lo de siempre. Sí, tremenda estructura para una mina de oro. Imagínate la guita que sacan. Mínimo ganan 10 veces lo que invierten. Bueno, acá dice que ganan mínimo 6.000 veces lo que invierten. Claro. Dios mío. Pongamos una mina. ¿Me tomas una? Vamos a algo más fácil, más lindo quizás. Es el fútbol. Se está jugando el Mundial de Clubes. Son 7 equipos. Uno es el local, que fue invitado porque se juega en Marruecos. Es el Raja Casablanca, o Raja Casablanca, no sé cómo será, para mí es Raja. Y los 6 equipos que ganaron los torneos de cada confederación. Por ejemplo, por la Conmebol de Sudamérica, el Atlético Mineiro de nuestro amado Ronaldinho. Y ayer, el equipo de Marruecos le ganó al Mineiro 3-1. Ganaba 1-0, Ronaldinho hizo un gol de tiro libre impresionante. Ahí lo vamos a ver. Oh, hermoso. Una rosca divina. ¿Cómo me gusta el portugués y cómo me gustan los relatores de fútbol portugueses, brasileros? Muy fanáticos. Había uno, no sé si será este, que cuando hacía un gol decía o cracky da casaca número, y ahí tiraba el número de la casaca, pero o cracky da casaca. Es buenísimo. El portugués es uno de los idiomas que más me gustan, como suena. El portugués, el francés. Después el Raja Casablanca hizo 2 goles más, ganó 3-1, pero lo loco de esto es cuando termina el partido, los jugadores, en lugar de ir a festejar... ¿Esta que es la novia de Ronaldinho? No, que no, una hincha hermosa. Fueron todos a abalanzarse arriba de Ronaldinho y lo saquearon, prácticamente. Como las pirañas que hablábamos claro, ayer, y acá te afanan. Uno le sacó el botín derecho con el que hizo el gol, el que se quedó con el botín porque derecho... Porque es su ídolo. Es el ídolo de todos. Imagínate, Ronaldinho es un ícono del fútbol mundial y lo tenés a centímetros tuyo para un equipo marroquí, 32-33 por lo menos. Ahí, en el límite. Sí, sí, sí. Y tener la chance de... De afanar los calzoncillos en Nilo. Muchos se conformaban con tocarlo, nada más, directamente. Tiene más fiesta que los grones que bajan los gatos ahí a la mina. Y escucha esto, un muchacho que se llama Mavide, que es el que hizo el tercer gol, lo está abrazando, es el que se queda con el botín derecho de Ronaldinho. ¿Lo ves? Le da besos en el cuello. Está dando besos en el cuello. Y el otro se deja, le está gustando, ¿eh? Mirá, ahí empiezan a saquearlo. Pero pará, le estaba besando el cuello. Y bueno, si es un bechito, un jugador, ¿qué problema hay? Y hay que están fajando algo. Están besando. Están besando también. Ganaron un partido Atlético Mineiro, es una locura. ¿Qué querés? Juega, qué lindos botines. Todo vale. Mirá cómo se va Ronaldinho sin camiseta. Sin botines, pibe, sin canilleras. ¿Y qué vas a hacer? Ahí está. Está un poco serio igual, ¿eh? No está muy asustado. Sí. Igual, lo que me llamó la atención es que Mavide, el que hace el tercer gol y se queda con el botín derecho de Ronaldinho, sí, tiene a la familia que está tratando de sobrevivir en un campo de concentración en la República Centroafricana. ¿Por qué? Él cuenta que la situación de la familia es muy crítica, están dispersos por todos lados, está todo en manos de Dios. El tema es que la República Centroafricana, de donde es Mavide, está sumida en el caos desde que en marzo de este año, sí, una coalición rebelde de mayoría musulmana que se llaman los Seleka, Dios de los encargo, otra que los mineros, derrocaron al presidente François Bozizé. La violencia tomó un cariz confesional entre cristianos, que es el 80% de la población, y musulmanes. Para evitar las masacres casi cotidianas se encuentra en el país una fuerza africana que se llama MISCA, de 3.200 efectivos. Y Francia desplegó en los últimos días un contingente de 1.600 hombres entre la capital y las diferentes regiones para tratar de controlar un poco la situación. Y ahí está la familia de este muchacho. La familia de este chico, claro. Está, y lo más, es un escapo. Dice, rezan por mí para que a mí me vaya bien. Yo no puedo creer. Es impresionante. O sea, acá hay alguien que tiene razón. Dice que en esa mina de la que hablábamos recién tiene que tocar Metallica la próxima vez. Claro, verdad. Sí, yo te dije, no bajo ni aunque toque Metallica con Megadeth encima, arriba. No tiene huevo Metallica para bajar ahí. No. Así que bueno, nada, se mezcla el fútbol, la política. Conocemos un personaje loco que se afanó un botín de Ronaldinho. No sé qué va a hacer, lo va a vender. Lo besó en la boca, en el cuello. Se lo reapretó. Le dejó una marquita en el cuello. Sí. Hace un tiempo salió un aviso protagonizado por Jean-Claude Van Damme. Vamos tirándolo si querés. ¿El que abre las piernas? Se hizo muy famoso, sí. Es de una propaganda, ¿vos lo viste? No lo ves que está en un barco. No te lo cago entonces. ¿Está mirándolo? A ver, gente, ¿eh? Sí. That's what made me what I am today. Mira el acento que tiene. No, I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. Un cuerpo elaborado a la perfección. Engineered to defy the laws of physics. Está parado en los espejos retrovisores de dos camiones. De dos camiones. Bolivinos. Sí. Y hace su famoso split de piernas. Los camiones están siendo hacia atrás. No sé si no es un truco de filmación eso, pero la gente de la compañía dijo que sobre este aviso gamba, se hizo de verdad, digamos, obviamente Van Damme estaba sujeto con cables y todo, que fueron borrados digitalmente, pero la escena existió y él se abrió de piernas. Qué lindo camión, te digo, me compraría sí, uno. Y el digamos, lo que tratan de vender es el nuevo sistema de dirección de los camiones Volvo, que es suavecito como la marea. Mirá vos, hay Van Damme abierto de gambas en 180 grados. El aductor, ¿eh? Esta prueba se hizo para demostrar la estabilidad y precisión de la dirección Volvo. Sí, de un nuevo sistema que emplea los camiones. Como siempre ocurre, en general en el mundo de Internet, Chuck Norris es una figura que se utiliza para humoradas. Chuck Norris inventó todo, es más grande que Dios, es mejor que todo, siempre llegó antes. Entonces hicieron una parodia de este aviso, pero con Chuck Norris. Ahí está Chuck Norris. ¿Cómo se llama el personaje este? Walker Texas Ranger. La mejor serie de la historia. Es digital, no, no es el... Mire, no puede genial. And then they say, no spirit can walk around. The nights are wholesome, and no planets strike. No fairy tales, no witch had power to charm. So hallowed. And so gracious. Está en dos alas de en dos aviones y un ejército de paracaidistas encima de la cabeza. Y se abre de gambas en el aire. Y arma un arbolito de Navidad. Muy bien. Un genio. El que hizo esto es un genio. Lo hizo un estudio de diseño, de animación. And Happy New Year to you all. Siempre Chuck Norris la tiene más larga que todos y estaba parado entre dos aviones con 4, 7, 10 tipos arriba de la cabeza haciendo un arbolito de Navidad. Así que ahí, bueno, una humorada de internet, pero que estaba muy bien hecho. Ya acá una noticia de último momento. Capitanich hoy se reunió con los directivos de Edenor y Edesur y les dijo: si no pueden prestar el servicio, les quitamos la licencia. Exacto. El Estado se hará cargo. Entre los medios que han sido reestatizados. No, agua. Trenes. Sí. Aerolíneas. Aerolíneas. Digo, de aerolíneas se habla en general mal por la guita que se pierde. Hay una discusión, hay un debate entre, sí, por un lado, la calidad del servicio, porque siempre aparentemente hay demoras y cancelaciones. Y por el otro, si una línea aérea de bandera tiene que ser rentable o no. Pero de agua no se habla mal. Hasta donde yo sé. No. No ha habido. No ha habido grandes conflictos, hasta donde yo sé, no me he enterado, al menos. No, creo que no. Los trenes están tan mal que cualquier mejora pone contentos a los usuarios. ¿Y si con qué no choque? No sé si han mejorado mucho, digamos. Aparentemente se han comprado trenes, se van a comprar trenes, se está mejorando algo. Pero ¿qué, claro, qué otro servicio ha sido estatizado? Ahora no lo tengo presente. Me parece que alguno más se ha reestatizado. La verdad que... no sé. YPF. YPF. YPF. ¿Mejoró? Está por verse, ¿eh? Lo de YPF está por verse, depende a quién escuchás. Lo que muchos critican es que dijeron que no iban a pagar un peso y terminaron arreglando o están negociando para arreglar con Repsol. Pero bueno, parece que se está intentando reactivar la producción de petróleo y tengo entendido que aumentó la producción de petróleo. Pero lo bueno, único que noté para bien es que no hay tanta falta de super. No falta nafta, ¿eh? Eso es verdad. No eso falta nafta como puedo antes. Decir desde el desconocimiento total, uh-huh, de si es mejor o peor, por lo menos no tengo que estar haciendo colas, no falta tanta nafta. Sí, eso es cierto. No está faltando tanta la nafta, no es tan común como antes ir a cargar y no hay súper o no hay nafta directamente. A veces me pasa, pero muchísimo menos que antes. A mí me pasó el viernes pasado en un YPF de Ramos, pero bueno. Por lo tanto, qué sé yo, qué crees que te digas, una discusión eterna, ¿no? Lo ideal para mí sería una eficiente administración por parte del Estado. Pero bueno, igual por lo menos ahí, perdóname, ¿no? En caso de que esto suceda, que no sé, se va a tener si que realmente resolver pronto. Si realmente van a proceder de esta manera o no, pero en caso de que suceda ya no va a haber más excusas. El responsable va a ser el Estado y listo. Sí, claro. O de última, capitales privados, pero controlados, bien controlados por el Estado, claro. Como están haciendo con YPF y Chevron y los trenes, teóricamente también. Los trenes también. Vamos con música, chicas. Stormbringer, Deep Purple.

minutos en Doble Nada está sonando Utopians con Gris audio y video en el 103.1 y en Vorterix.com. Rodamendaciones. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Doble o Nada. Estamos con Roda. ¿Qué hacen, locos? Estamos con Roda, musicalizador de la radio. Le querías poner el efecto a él y me lo pusiste a mí. Son malos, ¿eh? Igual hubo producción, ¿eh? Roda estaba almorzando. Si te van a enfriar los ravioles, los pones en el micrófono. Está bien, ricos ravioles. Se ve que sos joven y flaco. Son molestos estos pibes, ¿eh? Igual te produjiste porque no tenías puesta esa remera, te la pusiste ahora para sí, para no, tu la sección. Tenía guardada. Es una remera de Roma, sí, muy linda banda, la va a recomendar Roda hoy. Cada tanto viene una vez por semana y recomienda alguna nueva banda argentina de esas que andan dando vueltas por ahí. Buen color la remera. Y sí, les habías avisado porque hoy lo tuitearon. Mario sí. Leyó un tuit y yo digo, sí. ¿Qué? No sabía ni de qué estaba hablando, así que era verdad. Por esto. Sí, yo escuché que estaba Mario hablando y de repente leyó un tuit de que iba a presentar. Roma. Roma es la banda de Sergio Munich, que era bajista de Infierno 18 y decidió irse de Infierno 18 para armar una banda con su mellizo. Y vienen tocando desde 2011 y la verdad que la vienen remando a pleno. Y... vienen romando. ¿Sabes que estuvo bien? Estuvo bien, para mí estuvo bien. Me cortaron. Y me llamó la atención porque veía mucho... mucha publicidad, va, mucha gente hablando de la banda y yo dije, a ver, ¿qué es? Y la verdad que suenan bien, se nota que están haciendo lo que les gusta. Y... ¿sabes que me conseguís el disco? Porque sí. No lo encuentro, lo perdí. Me lo habían mandado y no lo encuentro. La tapa es muy buena. Sí, la tapa es linda, estamos mostrando la tapa. Es un señor con una careta de un lobo y una caperucita roja, enana y gorda. El señor parece, no sé, una especie de Jesús, ¿no? Con el... como un pañal, tío. Con el, ¿no?, pañal ese. Una cara degenerada, ese lobo. ¿Este es el único disco que tienen? Sí, tienen un disco solo, que lo lanzaron este año y lo vienen presentando por todos lados. ¿Están tocando 23 del 12? ¿Están tocando en el Salón Pueyrredón? Sí. Esa es la última fecha del año, así que... vamos a ir a verlo, ¿no? Está buena la foto esa, si están viendo Vorterix.com, están como colgados de una piola, de un alambre, de un tender con broches. El de Infierno 18 era aquel, ¿no? El de la punta de allá. El del medio. Ah, el del medio. No lo reconocí. No, la verdad que está bueno y yo ahora estuve escuchando el disco esta semana que pasó y me gustó. ¿Él es el marido de Luciana? Decírselo. Sí, el que está en el medio, el que era el 18. Claro. Ah, mira. No sé si es él o otro, uno de los chicos, pero sé que es uno de la banda. Creo que el bajista es. Puede ser. Estaremos generando. Llama la aventura, a ver qué. ¿Sale Vendum o no sale? Sale, Gabeto. Sale. Es muy duro, ¿no? Pero sale. Hay mucha gente. Mira, te digo algo, y vos lo sabes bien, no es tiempo de cobardes ni de medias tintas. A mí hay mucha gente que se va a ofender. Y bueno, pero qué sé yo, ofendemos gente todos los días. No lo van a poder creer. Sale Vendum un ratito. Después de Roma, gracias, Roda. De nada. Sí, Roda Mendaciones en Doble Nada. Roma, date cuenta, audio y video. Y después Vende Humo con Beto Wassenelli. Una hola, ¿qué tal? demás. Doble o nada. Se hizo humo. Soy Somo Beto. Estaba hablando por teléfono con su informante. Estaba en el cono del silencio. En la radio tenemos un cono del silencio. El único lugar para hablar en privado sin que nadie pueda escucharte es en la puerta, ¿cómo se llama? La puerta doble de los estudios, ¿no? Sí, los estudios cámara, tienen es como una especie de cámara, ¿no? Tienen doble puerta. Algo de aire se llama. ¿Cámara de aire? Trampa de aire. Trampa de aire, no. Pozo trampa aire. No. Pozo de aire tampoco. No. ¿Cuál doble puerta? Doble puerta. Hay una doble puerta, entonces entre puerta y puerta, cuando están cerradas las dos, uno se puede juntar a hablar con alguien en privado, como Beto recién con su informante. ¿Te autorizó para vendumear o no? Se extendió. No, ¿en serio? Va a haber un plus. Qué bueno, porque a mí cuando lo sé el vendumo no me gusta tanto como cuando no lo sé, así que ese plus me interesa. Es un humo de mucha actualidad, muy picante. Muy picante. Muy picante. Que se suma a este, se extiende. Es un humo bis. Tiene que ver con todo, ¿eh? Bueno, con lo que estamos viviendo. Como la primera parte ya la sabemos, vamos a tratar de hacer de cuenta que no la sabemos. ¿Hombre o mujer? Mujer y hombrecito. Y hombrecito. Hombrecito. ¿Es un enano? ¿Petizo? Me pongo de pie. No. Me emociono. Coverdale. Ni Coverdale ni Chano. Chano. Es el tercer hombre que más amo en este mundo. No, ¿en serio? ¿Sabes que soy un puto? A la larga. Cuando no hacía falta visa para ir a Estados Unidos. ¿Quién estaba? De esa época estamos hablando. Díganlo. Entonces, él es el hombrecito. ¿Y la mujer? ¿La madre de su último hijo? No. ¿Cómo se llama? Ni Bolo. Boloco. Le da el hijo. Boloco. ¿Puede ser? Máximo. El otro día decían que Boloco estaba saliendo con... Sí, con algún presidente. Con un pendejo. Con Manguera. Con el actor. Sí, señor. Del actor. Pero Manguera, querido, querete un poco ahí lo que tenés entre las piernas. Ya está grande, ¿no? Sí. Claro. ¿Ella? Sí, era 50 y pico. Pero aparte, sigue... Manguera, que puede comer lo que sushi se ha sacado ahí recién cortado. ¿Pero sigue siendo una linda mujer o no? Hace mucho tiempo. Sí, era una señora rubia, linda, lindos ojos. Cuando Carlos, cuando él le daba, digo... Carlos se come. Al final se supo si era de él o no, si fue inseminación artificial o no. ¿Todavía funciona? ¿En serio? Espermosaurios. Un rompehielos tiene. Bueno, pero Picanuez. Él es el protagonista masculino de este video. Sí, sí. ¿Y la protagonista femenina es una nueva relación amorosa? No. Mirá, no hay amor. Es una linda mujer. A mí el estilo de mujer rubia me gusta. Pero es una linda mujer. Pero no le jugás un amistoso ni loco. ¿Sabes lo que si sale así en la foto? ¿Sabes que la ve? No se la ve tan operada como otras mujeres. Ah, al menos en esa foto. Yo me la imagino con mal aliento. ¿En serio? Sí. No, yo me imagino con tanco. Es irremontable. El mal aliento en un hombre es desagradable. En una mujer. Bueno, capaz que me equivoco, prejuzgo. ¿La mujer de este vendumo tiene mal aliento? No creo. No. No sé si el comedor será de ella o no, pero. ¿Es una señora mayor, por lo que decís? 60 tiene. ¿Es una señora que ya. No está con nosotros? ¿Ya? No, ¿cómo? ¿No frisada? Ya no está con nosotros, pero. Ya no viste de negro. Hay un asterisco que dicen, recuerden caso Luis Miguel, famoso, de tantos años de humo. ¿Qué está diciendo? Y no, si te digo lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Esta señora es la que hace algo. Todos los días de Deus. Todos los días. ¿Dónde está? Toma el teléfono. Sí. Ti, ti, ti, ti, ti, ti. ¿Y llama? ¿Hola? ¿Calo? No. ¿Qué carajo? ¿Qué te parece? ¿Para pedirle consejo? ¿Qué hacemos con el blue, con los cortes? Y llegó el tema y le dijo... ¿Pero qué le está aconsejando? Vos borrate, desaparecé. Que nadie sepa dónde estás, le dijo. Tanto no sé. Anda a contar los crocantes. Tanto no sé. Pero es diario, no que una vez lo llamó. Todos los días. ¿No hay encuentros personales cara a cara? Telefónico. Todos los días le pregunta, le pide consejo. Llegó al tema saqueos. O sea que a él le suena el teléfono y ya sabe quién es y le dice, ¿qué hace? Obvio. Le preguntó por los saqueos. Creí. Preguntó por los saqueos. Sí. ¿Qué le dijo? Aparentemente. ¿Esta es la extensión? Sí. Va a haber penas muy duras. ¿Para? Los saqueadores. Para los saqueadores. Hasta 10 años de prisión. ¿Y si no atrapan a nadie? Pero se van a endurecer porque lo pidió acá. Sale los muñecos con el 50 pulgadas en el hombre. ¿Y ella aceptó? ¿Acepta esto? Digamos, si una de las banderas... Se criminaliza la protesta social. Claro, ha sido no criminalizar la protesta social. Sí, pero todo cambia. Y otra cosa. Bueno, igual, ojo, saquear no es una protesta social, bueno, es un delito. Por supuesto, claro, robar. Estaba diciendo. Violencia es mentir. ¿Y otra cosa? ¿Otra más? ¿Estaría acá arriba del escritorio? ¿Qué cosa? ¿Para salir firmado? ¿Un decreto? El estado de sitio. No. Sos un comunicador social. No, señor. Ayer que lo descuento. Pero escuchame, hace poco lo vimos a Fernando en el estado de sitio. ¿Sabés qué? En helicóptero se fue después de dar el estado. Entonces te estoy contestando del otro lado. No me llames más. Estado de sitio, le digo. No me llames más, Lili. Oíme una cosa. El otro día, que nos decían que había saqueos en 11 y eran 10 boludos peleándose y que salieron corriendo por una calle y los comerciantes se pararon. Sí, bueno, hay paranoia. Digo que la gente, gente que estuvo metida ahí de casualidad se asustó mucho, ¿eh? Ayer, sí, hoy escuchaba periodistas o gente de radio que estuvo de casualidad en el auto comprando algo. ¿Qué? Heavy metal, ¿eh? Sí. Sí. Pero los negocios te cerraban en... ¿No le estará aconsejando mal a propósito? Mira si quiere volver. Está muy viejito. No, sí. Pero para. Tiene apenas 84. 10 días de 1-1 no te firmás. Ahora, ya para agarrar las vacaciones. Dos, pero firma. Otra que 10 días de 1-1, otra que Black Friday. Dos días, te digo. ¿Sabes qué? Dame 50 viejas Miami. No importa una. Guerra civil. Vendo todo lo que tengo para ir a comprar verde. Lo bueno de esto es que lo vamos a comprobar rápidamente. Y rápidamente, nos falta mucho. Porque teóricamente. El día del saqueo es el 20, 21. Igual anunciar un día de un saqueo es medio ridículo. Es raro, me raro. No, yo creo que... Es que es como Metallica, tiene una gira muy ajustada. Hoy saquean acá, mañana en Córdoba. Pero ayer estuve... Los... Estos no abren, ¿eh? Dicen que no abren. Sí, los supermercadistas chinos están asustados. Sí. El otro día fui ahí en una cuadra de mi nueva casa, hay un supermercadito que no sé si es chino o no, porque no hay chinos. Que si no hay chinos, no es. ¿Dónde dijiste que hace mucho calor? Eso iba a decir. No sé si, digo, los supermercados chinos siempre hay chinos, ¿no? No tienen empleados. No, yo he visto siempre. Cajeras occidentales. Pero ves alguno que está ahí sentado, no ve a ninguno, ni un solo chino. ¿Ves? Sí, en general hay presencia, pero tienen empleados, ponen ahí cerca de mi casa, hay uno que tiene el carnicero, es argentino. Sí, y el verdulero. La chica que vende la verdura. No hay ni un chino a la vista. No, hay ni uno a la vista, así que es un supermercadito. Están parapetados. El ojo del chino engorda el ganado. Por eso, no sé, digo, es un supermercadito. Está en una torre. Chino, sino chino, un supermercadito. Fui a comprar agua, estos días de calor extremo, hace dos o tres días atrás, 190, otra que la mina de Sudáfrica. Hervía. 190 grados ahí adentro. Y las heladeras, yo tocaba los yogures, los quesos crema, estaban calientes. No dan abasto. Están calientes. Y la cajera me dijo, pues yo le pregunté, ¿no tienen aire acondicionado acá? Dice, no, recién hoy pusieron extractores cerca de las heladeras. Así que te digo... Está todo podrido. Te comes un yogur de un día. ¿Por qué no le contás del sistema este de la mina que pone hielo con un ventilador y sal? Y no compres lácteos ahí. Podés comprar una lácteos. No compré. No compré agua. Sí. Gaseosa, no compré. Pero igual el agua tan caliente, no sé si no pierde. Es un comunicador social, te voy a tirar un pan por la cabeza. A mí me daría un poquito de... ¿Qué propiedad tiene la luna? Pero pues capaz que muta, andás a ver. La bacteria esta que se... Camina dos cuadras más y andate a un lugar que esté fresco. Sí, mi mujer me dijo que justamente a 3 metros hay uno y no lo había visto. Claro. Recién estoy reconociendo la zona. Claro. Aparte, a veces me pierdo esquivando la caca que hay en la vereda. Le dejo el agua, señor, tome. Dios mío. Quiero decir algo de los precios que realmente me asombra. No sé qué tiene que ver con... Pero te querés quejar. ¿Pusieron un mercadito de la marca francesa? ¿A dos cuadras mini de casa? Sí, sí, son mini rápidos. ¿Un express? La lata de porotos. Que en un... ¿Compraste porotos? Que en un... Sí, me encanta. A mí me gustan los porotos. Que en un chinaski valen entre 7.50 y 10, de acuerdo a si es el poroto alubia. Uh-huh. 15. 15. Bueno, el otro día hay que pagar el supermercado nuevo, pará. No sé si es el caso, pero el otro día vi en un diario una comparación de el mismo producto en distintos supermercados de los grandes, y variaciones muy importantes. Claro, sí, casi siempre pesos. O el doble. Bueno. O el doble, casi siempre el más caro es el... ¿El que te digo yo? No. Ah, mira. Ah, no. Porque el de J. El del elefantito. El elefantito, sí. Pero ese siempre fue, bueno, vos ya sabés. Pero se supone que, bueno, está bien, pero es el mismo producto. Sí. No es uno distinto, el mismo de la misma marca. Sí. El doble, así que hay que salir a caminar. A patear, Hay que salir a patear. Lo decía Lita de la Asia. 80 pesos el kilo de cereza. ¿Viste? Lita no vive, ¿no? Sí, no, creo que sí. Lita está medio... ¿Vive? Así, medio... La estaría llamando también a Lita de la Asia y todos los días. Escúchame, ¿la recomendó el estado de sitio? ¿En serio? Chut. ¿Y 10 años de presión por saquear? ¿Sabés que tiene un plan para volver como loco? Si o sea que yo lo invento, eso. Yo lo invento. A veces exagero un poco, pero nada más. Vende humo en doble o nada, extendido. En mi ciudad a los chinos se los multa seguido por la pérdida de cadena de frío. Mira, lo que pasa es que... Está impecable, mirá. Rozagante, tersa la piel. ¿No viste la foto con el trajecito de Ferrari? Salió. O sea que hago lo que sea por estar en esa lista, ¿no? Lo que sea. ¿En qué lista? Con Cal. Como, no. como ministro de Economía, ¿no? Esto te iba a preguntar, me olvidé. Porque ayer estuvo Scioli con Fantino. Sí, lo saqué al toque. Me aburrió, no dijo nada. No dijo nada. Me parece que Fantino igual preguntó lo que había que preguntar, ¿eh? No a puedo su, a su manera, pero no... Aburrido. No dice nada. No ¿todo el nada. Programa se fumó? No lo vi, lo vi en ratito. La charla lo saqué, larga. Yo también lo saqué, me aburrió. Vi la de Tomás Abraham la noche anterior y me gustó. Esa te gustó, ¿no? Esa no la vi. Yo lo hubiera visto, pero no tenía luz. Vamos con el monstruo, sí, The Monster, Eminem. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. Wanting my cake and eat it too. Wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I blew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts wander. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way you want. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Japan pondering. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleep talking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the one day that I walk amongst you a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets filled. And I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children. But if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the draft. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold jump, I will spin. Rumpel still skinning a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along. Well, that's not fair.

doble o nada. La música en doble o nada, recién Tame Impala con Mind Mischiefs, antes lo nuevo del Indio, la canción BMW, que está en su último disco, y escuchamos también a Eminem con Rihanna como invitada en la canción The Monster. Estamos con Látigo. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Vos? Muy bien, la verdad que muy bien. Con un poco de calor y todo eso. ¿Cómo está afuera? Cuando llegué, digo, comparado con los días anteriores, no estaba tan mal. No está tan heavy, ¿eh? No está tan heavy, pero bueno, todo el típico de fin de año, el caos, luces que se cortan, tráfico, está un poco típico de diciembre, en realidad, okay, ¿no? Está bien. Nada nuevo. Y sí, no, nada nuevo en realidad. Y bueno, hoy es la última columna con invitados, viste que cada 15 días yo traigo un invitado. Uh-huh. Así que hoy despedimos esta mini sección dentro de la columna que son los invitados, con un invitado especial, si se puede decir. Es una persona que yo conocí en un viaje también. No, ¿también? No, sí, sí, en otro tipo de viaje. Otro tipo de viaje, no es el viaje de avión o de bus. Hoy nos visita un chamán, amigos. Un chamán. Así que va a permanecer en el anonimato. Sí, sí, sí, sí, por unas cuestiones de privacidad y demás, no va a salir en cámara y no vamos a revelar su nombre verdadero, pero bueno, nos acompaña y nos va a contar un poco acerca de todo este mundo mágico que son los viajes espirituales con plantas de poder. No le digamos, digámosle chamán, porque si le ponemos un nombre falso me voy a equivocar y le voy a decir el nombre verdadero. Dale, dale, sale chamán entonces. Buenas tardes, chamán. Buenas tardes. Qué tipo provocador, Látigo. ¿Por qué? ¿Qué dije ahora? Y lo de chamán es un tema que habría que acomodar un poquito. ¿Cómo te definirías? Ahí va. Definamos chamán. Chamán es un médico barra sacerdote nacido en las estepas de Siberia o en Mongolia, que entraba en estados de trance a través del uso de tambores en general. Entonces, sin, claramente, sin tomar ni sin tomar, aspirar ni, nada. Ni aspirar nada, no utiliza plantas de poder. El chamán, netamente hablando. ¿Sí? Uh-huh. De la palabra chamán deriva el chamanismo. El chamanismo es un término que eligió Mircea Eliade, que es un antropólogo, para definir a lo que podríamos llamar la religión más arcaica que ha tenido el ser humano, ¿no? O sea, calculemos unos 10.000, 15.000 años para atrás. Entonces, la ayahuasca propiamente, que sí es la planta con la cual nosotros trabajamos, uh-huh, está dentro del universo del chamanismo, pero quien la provee, digamos, no es netamente un chamán, es un ayahuasquero, porque trabaja con esa planta en particular. ¿La planta es ayahuasca? ¿La planta se llama ayahuasca? ¿O el producto de esa planta? En realidad, las dos comentarios son correctos. El ayahuasca es un preparado, es una bebida que utiliza tradicionalmente dos plantas. Una de ellas es el ayahuasca y la otra es la chacruna. El ayahuasca depende del país en donde estés, la van a llamar de distintas maneras, ¿no? En Perú se llama ayahuasca o mariri, a la liana, lo que en Brasil llaman cipó, ¿no? ¿Y dónde crecíamos? ¿Es algo que uno puede cultivar en el fondo de casa, digamos? Podría si no vivieras en Argentina. Argentina está demasiado al sur para que viva la planta. Sobre todo de las dos plantas que van, sobre todo la ayahuasca, la Banisteriosis capi, es la que no crecería en el país, quizás un poco al norte. Es propia de la cuenca del Amazonas y del Orinoco, ¿no? En Misiones, por ejemplo, no... Se ha intentado y no funcionó. ¿No? Porque, no, porque hay momentos del año en donde, a pesar de ser en Misiones, se vuelve frío y la planta no lo soporta. Es una planta bien, bien tropical. Uh-huh. O sea que lo que llega acá ya es la producción, digamos. Sería la bebida preparada, exactamente. No, no se prepara en Argentina, es una bebida que no podemos preparar acá. ¿Esto es ayahuasca? Eso es ayahuasca, sí, esos son unos 50... ¿Sabes que nunca vi? Digo, el frasquito es marrón. Un gotero. Y el líquido también. Sí, podrías probarlo. No es el momento. Si querés degustar el sabor, una gota no va a producir ningún efecto en vos que no todavía no has tenido contacto con la planta. En Látigo quizás sí, porque sí ha tenido. Yo tuve contacto con el registro planta. Te Claro, él hace un llamado, porque a ver, acá hay una cuestión que es muy interesante. Le dice otra vez por acá, la tío. Exactamente. Pero vos sabés que eso es más profundo de lo que crees, esa aseveración que decís. Porque en realidad la sustancia activa de la ayahuasca ya la tenés en el organismo. A la pelota. DMT. Es la dimetiltriptamina. Esa sustancia la usas todas las noches para que tus sueños se vean imágenes. Ah, mira. Ah. Y de ahí venía entonces lo de... Tu glándula pineal todas las noches segrega un poquito más de cantidad de dimetiltriptamina para que vos puedas ensoñar, digamos, ¿no? Ver los sueños. ¿Eso lo que permite es ver eso lo que las imágenes en los sueños? Exactamente. No soñar, sino las imágenes en los sueños. Exactamente, porque si vos revisás tus sueños, siempre son en imágenes. Sí. No tenés sueños solamente sonoros o solamente sensitivos a nivel piel, llamémosle. Siempre viene acompañado de imagen. De todas maneras se dice que uno recuerda muy poco lo que sueña. Recordás muy poco en este estado de vigilia. Si vos lográs levantar la barrera entre el consciente y el inconsciente, vas a tener acceso total a eso. ¿Eso es lo que hace la ayahuasca? Eso es lo que hace la ayahuasca, básicamente. ¿Y quién descubrió que pega justo ahí? Bueno, se han hecho muchas investigaciones en los últimos 80, 60 años, digamos. Esta planta viene haciendo un movimiento geográfico, llamémosle, de las selvas hacia las ciudades. Y ya en las ciudades, bueno, empezó a llegar a manos de científicos que fueron haciendo distintas investigaciones. Hay un libro muy interesante que se llama DMT, la partícula espiritual. Ah, yo lo leí. Bueno, ese es un libro muy, muy importante para leer porque te da todo un sustento formal, llamémosle, científico, a lo que otros libros cuentan de manera, como decía Látigo, más mágica, ¿no? De todas maneras, vos no te dormís, ¿o sí, cuando tomas ayahuasca? ¿Es un estado de ensoñación? ¿Estás despierto? ¿Puedes estar despierto y dormido? Estás más despierto que nunca. Estás absolutamente lúcido. O sea, si vos tenés la energía suficiente para enfrentar la experiencia, lo normal es que no te duermas. Si viene una persona muy cansada, muy estresada, puede ser que la planta, como nosotros decimos, la ponga a dormir, ¿no? Uh-huh. Y entonces el comentario del día siguiente es, che, no me pasó nada. Y vos le decís, pero vos te parece que en un círculo de 20, 25 personas tocando tambores y cantos toda la noche dormiste 8 horas seguidos, ¿no será que la planta te dio lo que necesitabas, que era descansar? Claro. Porque la planta no solamente te da lo que necesitas, sino que además trabaja en un plano en el cual vos podés o no ser consciente de ese trabajo que está ocurriendo. Las primeras etapas en la planta es muy difícil entender qué es lo que pasa, porque es un mundo muy extraño. Sin embargo, la planta hace su trabajo a nivel inconsciente, que después lo vas a ver reflejado seguramente en tu vida cotidiana con el cambio de hábitos y tal, ¿no? ¿Sabés? Conozco unas pocas personas que han probado ayahuasca. Sí. Ninguna cambió tanto como vos, pero sí todas te dicen más o menos lo mismo, ¿no? Que es revelador, lo recomiendan. No sé si hay que estar en un estado particular, digo, si una persona que está muy nerviosa, muy estresada, como vos decías, no sé, digo... Si cualquier persona lo puede probar, ¿qué contraindicación tiene, si es que existe? Hay algunas pequeñas contraindicaciones. Lo primero que hay que entender es que no es un pasatiempo, ¿no? No es recreativo, como para algunos es la marihuana, por ejemplo. Para nada, ¿no? No hay manera que una sesión de ayahuasca sea recreativa. O sea, las sesiones suelen ser muy intensas. Esa intensidad a veces se da de manera agradable y a veces no tanto. Uh-huh. Y lo que es... debiera ocurrir en una sesión de ayahuasca es que vos tomes conciencia de algunas cuestiones que al día de hoy quizás no tengas resuelta. Muchas veces ni sabés sobre qué. Mucha gente llega creyendo que su problema es tal o cual, que mi mamá, que mi papá, que el trabajo, y en una sesión de ayahuasca salta cualquier otra cosa que muchas veces hasta tenía tapada y no tenía recuerdo absoluto, ¿no? Es como ir al psicólogo, pero un por mil. Ponele. Mira, hay una diferencia bastante importante, que es que el psicólogo no llega a la parte emocional. Y el ayahuasca sí. El ayahuasca hace un registro en el organismo de la persona a nivel sensación. No es que entendí racionalmente esto que me pasa. Lo sentí en mi cuerpo. No hay duda que esto me está pasando. No sé si se entiende la diferencia. Es una letra de diferencia, pero esa es la diferencia entre aprender y aprender con H. Uh-huh. El aprender con H es hacerlo propio. El ayahuasca te ayuda a hacer propio información que va llegando, digamos. Y lo haces a través de ese registro físico de la situación, no solamente mental. Si vos viste una información en esa sesión, ponele. Más a otra. Perdóname, ¿yo en mi rol o vos viniendo a participar? Vos viniendo a participar. Participo y encuentro una cosa que tenía perdida que no tenía ni idea. Voy a otra, pasado un tiempo, no sé con qué frecuencia se puede hacer. ¿Te volvés a reencontrar con eso o probablemente nunca más encuentres esa situación? No, mira, en general el ayahuasca es brava, ¿no? No te deja pasar los temas. Una vez que vos identificaste que tal o cual cuestión necesita atención, generalmente vas a recurrir en esa situación en las diferentes sesiones a las que vayas. Puede que te dé un respiro, ¿no? Durante 2-3 meses, aunque vayas a una sesión, no sea ese el tópico principal. Pero hasta que no te sanes, hasta que no te cures de eso, vas a seguir tocando el tema. ¿Y la frecuencia cuál es? Mira, depende a quién le preguntes. Si vos te vas en las líneas más religiosas brasileras, normalmente se hacen 2 encuentros al mes. Bastante. En las líneas peruanas más chamánicas, digamos, en esto de la religión arcaica, ahí te van a decir que vayas cuando realmente lo necesites, cuando tengas... 3 veces por mes. Todos los días. Claro. Todos los días y con otro terapeuta de control, por la duda. A las 8. No, pero te va a decir que vayas cuando lo necesites. Igual son acercamientos al trabajo bien diferentes lo que ocurre en Brasil de lo que ocurre en Perú. Nombro esos dos países porque son los dos clásicos. Sí, bueno, clásicos te habría que sumar Ecuador, habría que sumar Colombia, Venezuela, ¿no? Toda la cuenca amazónica del Orinoco está toda plagada por pueblos originarios que utilizan el ayahuasca como sacramento, ¿no? Acá alguien pregunta si es recomendable para los que tienen ataques de pánico. Qué pregunta. Sí, se puede utilizar. Hay que tener cuidado con el uso de la ayahuasca y todas las condiciones mentales graves, ¿no? Vamos a exagerarlo. A un esquizofrénico no se le puede dar ayahuasca. No ese es el camino para recuperarlo. A una persona que tenga ataque de pánico, habría que tener una entrevista con esa persona previa y ver si es atendible desde ese lugar. Perdóname, eso te lo dice alguien que nació en una ciudad con mi formación, ¿no? Digo, bueno, por eso decía... puede ser un tipo muy distinto a vos en un punto o a cualquiera de los que está en la mesa. Digamos, no soy un ayahuasquero tradicional con plumas que vive en el medio de los Andes o en el medio de la selva, ¿no? Un ayahuasquero que vive en el medio de la selva o en el medio de los Andes te va a tratar igual, porque es la medicina que conoce y utiliza eso para todas las dolencias. Pero estás cambiado, ¿no? Porque, bueno, yo lo conocía a él... Y está muy diferente. Ya el hecho de haberte visto con unos zapatos medio embarrados que tenés puesto ya me llama la atención. Porque sí, pues antes eras muy muy atildado, ¿no? Es verdad. Siempre muy muy muy prolijo, ahora estás con collares, con pulseras. Sí, cambias de blanque, con camisa blanca, con el pelo largo. Estás canoso, yo también estoy más canoso. Hace muchos años que no nos veíamos. Acá hay otro que pregunta si el frasquito lo vamos a sortear. Digo, a vos lo que te sucedió es lo que a algunas personas que yo conozco les pasó, que fueron, probaron, se animaron y les resultó revelador. Mira, yo tuve la suerte de que hace muchos años atrás, en un viaje por América Latina, me sentara de casualidad una señora al lado y me invitara a conocer a quien sería su yerno, digamos, ¿no? Que era un ayahuasquero, en realidad un sanpedrero, porque él utilizaba otras plantas en esa época, a quien fui a conocer sin saber ni de qué estábamos hablando, ¿no? En Perú, en los Andes, el ayahuasca se sirve de una manera bien diferente a la de acá. Sirve en un vaso enorme, piensen en un vaso de whisky, 150, 200 centímetros cúbicos, ¿no? Son las cantidades que nosotros hoy serían impensadas. Y te dejan ahí tirado en un rincón hasta que puedas reincorporarte un poco. ¿Te dejan solo? No, te van a observar y tal para ver que no te pase nada, pero el trabajo es mucho más turbulento, es mucho más fuerte que el que usamos nosotros o incluso el que se usa en Brasil. Porque en Argentina, la gente que está facilitando esta medicina, o en Brasil, se va dando más paulatinamente, ¿no? Se da un primer vasito, a la media hora, 40 minutos, un poco más, para llegar al estado, y después hay un sostenimiento en el tiempo. En Perú te van a dar todo eso junto, lo que tomás en toda la noche, te lo van a dar todo de entrada. Y manejate. Y fíjate qué haces con eso. Vos sos como... Que es importante que eso pase, porque eso lo que genera es eso que vos ves, es que en mí, ese cambio, no hubo manera que mi personalidad anterior, esa que vos conociste, volviera a tomar control. Yo la podía observar queriendo volver a tomar control, pero ya estaba desdoblado. ¿Entendés? Yo me podía observar a mí mismo... cayendo en los mismos hábitos de siempre, pero yo ya era consciente que eso me estaba pasando. Digo, repasemos un poco, contemos un poco cómo es que uno va hoy a probar ayahuasca o a tomar ayahuasca, porque bueno, a mí me lo contaron, hay como una especie, vos sigas como esa especie de guía, sé que tenés que hacer una dieta, ¿no?, un par de días antes. Hay una pequeña dieta de por lo menos 48 horas. Durísima. No es durísimo. Durísimo. No es durísimo. ¿Por qué? No puedo comer asado. Me quitan chocolate, me quitan asado, me quitan birras, me quitan cigarrillo, te quitan sexo. ¿Qué más querés hacer? Una limpieza. Estás en Guantánamo. Es Guantánamo. En realidad, ¿sabés que se busca que haya un equilibrio químico en el cuerpo para que nada que tengas dando vuelta en el sistema genere más turbulencias que las que se tengan que generar por los temas que eventualmente vos tengas que tratar? Y si no cumplís esa dieta, la pasas mal. No es que no necesariamente, yo puedo no cumplirla a esta altura porque conozco mi organismo perfectamente. Yo siempre cuento una anécdota que, de cara a los chicos que vienen por primera vez, que se quejan de la dieta y tal, que una vez estando en Brasil, de mochilero, lo único que me quedaba para comer era una latita de leche condensada. Totalmente contraindicado, o sea, los lácteos mejor dejarlos afuera y el azúcar en esas concentraciones, ni hablar. ¿Ibas a probar después? ¿Ibas a tomar después ayahuasca? No, yo estaba viajando, ni sabía que iba a probar inmediatamente después ayahuasca. La anécdota es esa, que termino de tomarme mi lata de leche condensada y un amigo me invita a participar de una ceremonia a los 20 minutos. Pero no te puedo creer. Pero a mí... Y no te hizo nada. Claro, yo dije, estamos acá, vamos en esa. A mí no me hizo nada porque tengo algunas horas de vuelo en esto y conozco mi organismo. Entonces, en general, la dieta se le pide ser muy respetuoso y estricto a la gente que viene por primera vez. Y después, desde el autoconocimiento, de esa autoobservación, cada uno sabrá hasta dónde la cuida o no. ¿Y cómo es esa dieta? ¿Qué tenés que comer y tomar? En realidad, lo que se busca es que trates de estar lo menos, digamos, estimulado y lo menos, el sistema nervioso, lo menos deprimido posible. Esas dos cuestiones. Es decir, que cortás con el café, que es un estimulante, con el azúcar, que es un estimulante, con la sal, que es un estimulante, ¿no? Uh-huh. Y también cortás con todos los depresores del sistema nervioso central, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y la marihuana, por ejemplo, el cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Esos son los grandes temas. Después la carne, ¿por qué? Porque ralentiza el metabolismo. Ni discutamos okay. Si carne, si carne. Los agujeros comen carne, no tienen problema, uh-huh. No, con la carne en particular. Pero antes de una ceremonia, mejor evitarlo. Porque ralentiza el metabolismo. ¿Por qué tengo que comer frutas? No, porque tiene azúcar, verduras. No, no tiene azúcar la fruta, tiene glucosa. Ah, fruta sí, frutas, fructosa, verduras. Fructosa, para ser exactos, digamos. Frutas, verduras sin problema, sin arroz sal. Sin problema, preferentemente dieta vegana, sin sal. ¿O no? Más o menos, porque los veganos tienen algunas cositas que con el ayahuasca del cuánto, todo no van. ¿Cuánto tiempo antes? Con 2 días es suficiente, a veces conviene una semana, depende de la intoxicación con la que vengas de bagallo, ¿viste? ¿Qué claro. Es lo que traes encima? ¿Qué traes en la mochila? 6 meses. Bueno, vos sos como esa especie de guía, ¿no? Sos aquel que va guiando a las personas, que las va cuidando también, observando, y siempre hay música, ¿no? Esto de los tambores, ¿Ícaros? ¿Está siempre o a veces? Ícaros, sí, algunos ícaros. Sí, la música es como un medio para ir llevando la ceremonia adelante. La música sirve... No le llamaría música, se le llamaría sonido, ¿viste? Uh-huh. Porque por momentos hay músicas y por momentos hay solamente sonidos. Quizás algunos soplidos, silbidos, ¿no? Algunas cosas que pierden el formato de lo musical. Y eso te sirve para viajar, para ir, para dejarte llevar, para que la música te lleve. Y o para volver, ¿no? Cuando vos ves que la cosa se puso un poco intensa y tal, de alguna manera musicalmente podés regresar. Yo no soy músico, vos me conocés hace tiempo, tuve relación con el mundillo de la música, sí, pero no sé, músico. No sé tocar la guitarra, no sé tocar el piano y sin embargo en las ceremonias participo de lo musical de principio a fin. Pero dentro de la ceremonia, fuera, no me pidan que cante, no me pidan que toque. ¿Tú tocás tambores y eso también? Tocamos tambores, tocamos distintos instrumentos, todos étnicos, todos siempre desenchufados, ¿no? O sea, siempre unplugged. Siempre San Plan. Si pones un CD es lo mismo con ese tipo de sonido, no es igual. Hay mucha gente que trabaja con CDs. A mí me parece que se pierde la atracción a sangre, ¿viste? Uh-huh. Se pierde el pulso fino de ver al otro dónde está, ¿no? Porque parte del trabajo de quien está dirigiendo una ceremonia es eso, ¿no? Ayudar que el grupo como todo suba, si está falto de vuelo o que se tranquilice si viene muy pasada la cosa, ¿no? Porque es un trabajo que sea individual y colectivo al mismo tiempo. Sean esos dos. Y algo que, bueno, que noto que cambió en vos también es tu forma de hablar, hablas más tranquilo, más pausado, más relajado. Sí, no solamente eso, digamos, me fui de la ciudad, ¿no? O sea, no tengo obra social, no participo prácticamente de lo... ¿Dónde? La vida civil, digamos. Me ves vestido de civil hoy porque tuve que venir a la radio, pero si no me verías un poquito más suelto de ropas. ¿Sí? No porque ande por taparrabo y plumas, ¿no? Digo, porque la gente ya empieza a imaginarse otra cosa. Nosotros con mi mujer nos fuimos a vivir al Delta hace varios largos años ya. Ajá. Entonces ahí alejado. Estamos ahí alejados. Vivimos sin llave, sin rejas, ¿no? Otro estilo de vida. El otro día me estuvieron dando una clase de Delta. Claudio Connor, de Malón, que él vivió en el Delta, Vitín, y los moscos. Ah, y los mosquitos, y la otra vez, amigo, los orugas. Ataque de... Bicho quemador. Terrible. Gata peluda. Gata peluda. Sí, bicho quemador. Le tengo miedo a eso. No te conviene charlas, porque se te viene todo el Malón. Se comunican. Dice, ese pibe me tiró mala onda. Y te atacan, todo me pasó. El jejen es bravo, sí. El mosquito es más fácil de controlar de porque controlar. Está más definido en el horario del día. Horario, el jejen sí. Es más rebelde. Pero bueno, estás ahí. ¿Tuvieron hijos? No todavía. ¿Viven ustedes dos? Vivimos nosotros dos. Dos que viven en comunidad. Exactamente, sí, recibimos gente todos los fines de semana, ¿no? Pero te dedicas a esto. Nos dedicamos a esto, hacemos seminarios de otras cosas también. Vienen otros profesionales a brindar sus servicios, ¿viste? De yoga, alimentación. Acá alguien pregunta, ¿cómo sé si tengo que, o necesito? Intuición. Mira, en líneas generales yo te diría que a través de este camino o algún otro, todos necesitamos autoobservarnos y repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Bien o mal, todos los que estamos en esta mesa creo que pasamos la barrera de los 30 y estamos, ¿no? Digo, ya somos todos hombres formados con una mochila en la espalda que nos puso mamá y papá, la sociedad donde vivimos, la cultura en la cual estamos insertados y demás, y con todo ese bagaje conformamos esta personalidad, ¿no? Y creo que está bueno de volver a tomar control de esa personalidad, y no dejar que ella nos controle a nosotros, que en definitiva es lo que termina pasando, porque uno hay un momento en como que la personalidad toma control del asunto y uno ya pierde eso que nos diferencia del animal, que es el libre albedrío, ¿no? El realmente tomar decisiones sobre lo que hago, y nos volvemos una máquina de repetir, ¿no? O sea, en estos 30, 40 años aprendimos que, no sé, el café es rico y que a la mañana me despabila, y todas las mañanas tomamos café y vivimos con acidez, vivimos nerviosos y tal, y no podemos relacionar el café con esa situación porque aprendimos que a la mañana es café. Y está sí, bueno, sí, digo, bueno, para poner una tontera, ¿no? No, eso que vos decís es claro, digamos, se dice que la sociedad para funcionar necesitó organizarse y por lo tanto necesitas de esa rutina para funcionar dentro de lo que es nuestra sociedad, digamos que la alimentación, por ejemplo. Dicen en general que lo mejor es comer cuando tenés ganas, cuántas veces tengas ganas, y uno se acostumbra a desayunar, almorzar, merendar y cenar, por ejemplo. Yo lo siento exactamente así. Sin ese orden, esta sociedad no podría funcionar de la manera en la que funciona. Es que el problema es que no funciona. No, bueno, para que funcione así como digo, funciona. Claro, bueno, es que ahí creo que está la clave del asunto. Esto es una visión personal. Yo siento que en los últimos 50, 60, 70 años, digamos, de la Segunda Guerra Mundial para acá, y si nos vamos un poquito más lejos de la Revolución Industrial para acá, el hombre, ¿no? El hombre barra mujer, creó una sociedad que se fue deshumanizando con el tiempo. Por el nombre de la civilización, digamos, nos fuimos deshumanizando. Y generamos entornos que no son propicios para el humano. Es así de sencillo. O sea, una persona que no duerme 8 horas de mínima, ¿no? Que no tiene sexo, que no estudia lo que le gusta, que no puede realizarse, que no come lo que estás programado para comer, tarde o temprano va a funcionar mal. Mira, hay un ejemplo que los que nacimos hace 30, 40 años atrás lo vamos a entender, a los más jóvenes quizás haya que explicárselos. ¿Qué es la diferencia entre la nafta super y la nafta común? ¿No? O sea, hoy en día tenés nafta super y premium, la común no existe más. No existe. Pero hace 20 años atrás o 10 años atrás, si vos tenías un auto que estabas acostumbrado a andar en super y por alguna razón salías a la ruta y no te quedaba otra que ponerle común, roteaba. Te dabas cuenta que el auto andaba, no es que no andaba, te llevaba donde te tenía que llevar, pero no tenía la performance que tenía si le dabas el combustible para el cual había sido diseñado. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Tu máquina orgánica no está diseñada para digerir petróleo. No está, no sabe cómo hacerlo. Y todos los días, todo el tiempo, en todas tus comidas, en un edulcorante, en un saborizante, en los 18 que le pones a cada café, o lo que fuera que le agregues a la comida, qué miedo me diste. Estás teniendo petróleo en algún tipo de formato. Y tu organismo no sabe qué hacer con ese petróleo. Tenés dinosaurios en la panza, güey. Explota en cualquier momento. ¿Cuáles son los riesgos que podés tener? ¿En una sesión de ayahuasca? Hay un riesgo... ¿De muerte, decís vos? Sí, ponele, no sé. No, mira, hay un par de registros de personas que fallecieron durante una sesión. En general no están asociados con esta medicina en particular. Que yo sepa, o de cual tenga conocimiento, hay dos casos. Uno le pasó en una purga de tabaco previa a una sesión con ayahuasca. El tabaco está lejos de ser usado de manera tradicional por nuestra sociedad, ¿no? La forma que nosotros lo usamos no es la manera... correcta. El tabaco o se bebe, ¿no? Se hace una bebida, o se ingresa al organismo a través de un rapé, ¿no? No se fuma. En algunos pueblos, pero de manera general más bien es bebido. ¿Qué es rapé? Digo, porque vos nos mostraste esto, es un polvito, y dijiste que es rapé. ¿Sí? El rapé, en ese caso que tenés en la mano, se llama paricá. El paricá es un planta. Preparado, son cinco, esa que tenés en la mano son cinco plantas distintas, una de ellas es tabaco. Casi todos los rapés tienen tabaco como base, y a ese tabaco se le agregan otras cosas. Hay algunos rapés de otras plantas que no tienen relación con el tabaco, pero es muy habitual. ¿Rapé que es como un preparado? Es un polvo que se ingresa al organismo a través de las fosas nasales, pero no como la cocaína que es jalando, ¿no? Sino que justamente hay que entra por con esto lo jalás por la nariz, no por el pulmón. ¿Me explico? Se queda la nariz acá, el que se ponía acá en la vieja época. Sí, pero ese se jala porque eso es de Europa, no es de América. Eso es europeo. ¿Vos aspirás con esto y dices? No aspirás. Yo en ese caso te soplaría vos. Soplás. Vos respirás, te quedás sin respirar y yo te soplo eso en la fosa nasal. Entra por los vasos sanguíneos que tenés en fosa nasal. No tiene que entrar a pulmón. Si entra a pulmón, en pulmón inmediatamente lo va a expulsar. Entonces vos me lo soplarías. Te lo soplaría en una fosa nasal. Hagámoslo, dale, se lo gustó. Me anulo por 15 o 20 minutos. ¿No? Sí, hay 15 o 20 minutos que va a estar complicado la conducción del programa. Acá alguien que pregunta si pueden tomar ayahuasca personas depresivas o con tendencias suicidas, pero que no están medicadas. Te contesto al revés. Una persona que está medicada tiene que cortar con la medicación antes de tomar ayahuasca. Tomar ayahuasca con una medicación psiquiátrica encima es peligroso. ¿Con qué sabes que...? Es con mayúscula. Eso es peligroso, no se debe hacer. Hay que, quien esté facilitando esta medicina... tiene que asegurarse que esa persona no esté tomando medicamentos antidepresivos. ¿Y sabes cuánto tiempo hay que dejar de tomarlo? No sabes. Idealmente 15 días. No tiene que quedar rastro de ese antidepresivo en el organismo, a lo cual hay como una cosa complicada, porque si la persona está necesitada de medicación y se la suspendés 15 días antes, hay que ver si llega a la sesión entera. Claro. ¿No? Entonces hay un tema ahí que es medio bordo. Consultalo con tu psiquiatra. Desde ya, cualquier persona que esté bajo tratamiento psiquiátrico debiera hablar con su psiquiatra o su psicólogo antes de venir a una sesión con ayahuasca. Hay un antes y un después, hay que tenerlo claro, ¿eh? Sola sesión ya tenés un antes y un después asegurado, Depende la bebida que te sirvan, depende de quién te la sirva y depende los temas que vos tengas que tratar. Pero claramente va a ser un... ¿Hay chanta en esto? ¿Que chanta peligroso? Mira... hay gente que está sirviendo esta medicina sin estar lo suficientemente preparada. Pero ahí me gustaría contesto una cosita a vos y después sigo con esto. Es como cuando hiciste el amor por primera vez. No porque sea necesariamente agradable, pero no te vas a olvidar. Sí. O sea, eso te marca un momento, ¿viste? Vos dejaste de ser un niño, perdiste una inocencia y ahí en más sos un adulto. Más, menos adulto, pero ya... Hay una marca. Acá es lo mismo, bueno. Acá tomaste conciencia de una situación... que volver atrás es complicado, porque se te vuelve real un montón de cosas que no suponías que eran reales. A lo que vos me preguntabas, Gustavo, sí, hay gente que está sirviendo medicina que no está preparada, Eso puede ser un problema. La salvedad que hay en eso es que la planta sabe lo que hace. Hay una entidad detrás de la planta. Hay una entidad que se hace presente en una ceremonia. Entonces, como que hay cierto autocontrol, ¿sí? Digamos que en una ceremonia que sale bien, el rol del facilitador o quien esté dirigiendo, digamos, puede pasar, entre comillas, desapercibido, ¿no? Pero si la cosa se complica, ahí es donde se pone intenso, ¿viste? Donde ahí se ve realmente si la persona que está dirigiendo sabe lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Y si se te complica una... Si a una persona que está en una ceremonia se le complica y quien está a cargo no sabe cómo sacarla, la va a pasar mal. No se va a morir, no se va a volver loca, no, digamos, no va a tener un trastorno posterior que no sea arreglable inmediatamente. Al día siguiente, claro, esa persona va a estar bien. Pero el proceso va a haber sido demasiado intenso y probablemente no puede integrar lo que vino a aprender esa noche, ¿no? Que en definitiva es lo que importa, porque todo esto sirve si al día siguiente lo podés utilizar en tu vida cotidiana. ¿Hay una persecución como con otras sustancias? Una persecución legal, digo. Mira, por ahora no lo hay porque hay lo que pasa es que acá hay un uso tradicional de muchos miles de años. El ayahuasca es patrimonio cultural del Perú y patrimonio cultural de Brasil. Si la ayahuasca no funcionara a esta altura del partido, no estaría rolando más en los pueblos originarios, digamos, porque claro, vos imaginate, para nosotros es como difícil verlo, ¿no? Pero vos llegás a una aldea en el medio del Amazonas donde viven 40 personas. Si esa medicina no es eficaz ahí, inmediatamente la dejan de usar. Porque quien la está facilitando, se la está facilitando a su hermano, a su hijo, o a su primo, o a su sobrino, y no tiene a dónde, entre comillas, escapar si hizo daño. Claro. Hay como un autocontrol, ¿no? Entonces, no hay una persecución abierta contra esta planta, digamos, ¿no? Contra esta medicina. ¿Cómo es el tema que es una de las cuestiones más conocidas sobre la ayahuasca de vómitos y para beneplácito de gallo de hacerse caca? Mirá, el ayahuasca actúa como un purgante, entre otras cosas, propio de las zonas donde trabaja, digamos, ¿no? De donde es originaria, digamos, los parásitos y tal, en el Amazonas y el Orinoco, son cosas de todos los días. Entonces el ayahuasca genera una purga en general, que es más bien de vómito que de diarrea, ¿no? Puede haber una diarrea, pero la diarrea es más controlada, llamémosle, ¿no? O sea, se da de vez en cuando, la persona sí se puede parar, ir hasta el baño y tal. No es una explosión ahí. El vómito sí es un poquito más intenso, ¿no? Es algo como que viene de repente y es más difícil de manejarlo, de preverlo. Y lo que es muy importante es que si ese proceso se está dando, muchas veces no es físico, ¿no? No es que estás sacando toxinas del organismo. A veces sí, sobre todo si son las primeras veces. Pero hay que estar bien, bien atento en ese momento porque probablemente estés sacando residuos psicológicos, ¿no? O sea, estás vomitando y se te viene la imagen de tal novia de la adolescencia a quien maltrataste, ¿no? Y ahí empezó, no, digo, para poner un ejemplo, sí, ¿no? Y ahí empezó una secuencia que quizás sigas repitiendo con todas tus parejas y tal, porque y hay como toda una bajada de información. El momento del vómito es un momento intenso en donde se da un proceso de sanación y en general tiene más que ver, como te digo, de la expulsión de un residuo psicológico o emocional que de un residuo físico, ¿no? O sea, hay gente que hace 7 días que está en la dieta perfecta, están a lechuguita y agua, como digo yo. Y anda los baldazos. Y después anda pasando unas noches tremendas, ¿viste? Porque no pueden parar de vomitar y tal, porque tampoco sirve de nada venir débil, ¿no? O sea, si vos venís lánguido, que no das más, la planta te pone a dormir, ¿viste? No, flaco, tu nivel energético no alcanza, claro. Descansa un poco. Y al día siguiente no hay resaca, nada. No, todo lo contrario, al día siguiente te sentís muy, muy bien, en general. A veces emocionalmente o, claro, o mentalmente... Flasheado. Movilizado. No sé si flasheado sería la... Sí, movilizado, conmovido, introspectivo, ¿no? Necesitado de charlar quizás con alguien esto por lo cual acabas de pasar. Porque vuelvo, no es una droga, ¿no? O sea, claro, no es un ácido, no es un éxtasis, es otra cosa. Acá puedes ir acompañado por, ponerle, yo me someto a él, a la historia, voy con un amigo que no quiere y no, se queda conmigo, ¿no? No, yo que estar dispuesto a hacerlo. Todas las personas que están dentro del círculo esa noche tienen que estar en la fuerza. Claro. Porque si no, hacen como generan de peso a la nave, digamos, le ponen como peso. No conviene que haya una persona ahí, porque además no va a entender qué es lo que está pasando y tal. Distinto es si yo llego a la casa de un amigo, justo se está dando una ceremonia, bueno, yo tengo una alianza en particular con ella, entonces quizás puedo estar ahí sentado y subir a esa fuerza, ¿no? O esa energía sin necesidad de introducirme la medicina, ¿no? Vos decís que te conocés lo suficiente hoy en día, o bueno, que te conocés más que antes al menos. ¿Necesitas seguir tomando ayahuasca o a medida que vas adquiriendo experiencia precisas cada vez menos? Mira, uno es un ser humano. La mochila uno la vacía, pero inmediatamente la empieza a llenar de vuelta, ¿no? Hay algunas personas que están en más conciencia que otras y cuidan sus actos más que otros, ergo, la mochila se llena más lentamente. Pero no reaccionar es difícil, ¿no? O sea, te cerrás la puerta en el dedo y dolió, grité, eso genera una reacción, esa reacción queda en la sinapsis en el cerebro y la próxima vez que, aunque no me cierre la puerta en el dedo, sino que sea un poquito más chiquitito, voy a reaccionar igual. Entonces siempre es bueno retomar. Hay una cuestión que es importante con esta medicina, que es quienes tomamos, mientras más tiempo hace que tomamos, menos cantidad necesitamos tomar. O sea, no genera tolerancia, sino todo lo contrario. Con el tiempo uno sabe cómo llamar a la propia dimetiltriptamina, llamémosle, que está en nuestra glándula pineal. Sabemos sin necesidad de tomar. Sin necesidad de tomar o con cantidades menos mínimas. Cantidades. ¿No? O sea, acá el látigo que ha venido a varias ceremonias debe tomar 5 veces más que lo que tomo yo. Fácilmente. Acá alguien pregunta por qué le dicen medicina, qué es lo que cura. Bueno, hay todo un tema con el término medicina, ¿no? El cura, lo único que se puede curar es el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo como organismo. Y esto actúa como medicina al curar enfermedades. La diferencia que tiene esta planta o esta bebida con una medicina alopática, llamémosle, es que también sana, además de curar. Y parece lo mismo, pero no lo es, porque la sanación es en el plano mental o espiritual, no es en el plano orgánico, ¿no? En el mundo del chamanismo creemos que toda dolencia física tiene su asidero en el plano espiritual, energético, ¿no? Porque de alguna manera somos una máquina que tiene esos dos pivotes, digamos. No somos solo carne, ni solo somos espíritu, ¿no? Somos esas dos cosas. Entonces siempre hay una relación entre lo uno y lo otro. Entonces esta planta cura el organismo, sana el espíritu y la mente, y el otro eje sería el de maestra, ¿no? Es enseñadora, enseña, educa. ¿Qué grado de autoconvencimiento tenés que tener para ir? Digamos, ¿tenés que ir pensando que te va a hacer bien y te va a hacer bien o no? Mira, te va a hacer bien siempre, lo creas o no lo creas. Difícil que llegue alguien a esto sin que sienta que tiene que hacerlo. Para venir a una ceremonia, por lo menos con nosotros, tenés que pasar por una charla previa, 40 minutos, una hora, en donde más o menos nos vas a contar por qué estás viniendo, ¿no? O sea, venir por curiosidad no alcanza. Nunca mire. No tiene sentido, te vas a exponer a algo que te va a pegar un sacudón, que te va a hacer ver la vida de otra manera, y si no es eso lo que estás buscando y no estás preparado para eso, no conviene que lo hagas. Y la curiosidad no es móvil suficiente, ¿viste? O sea, realmente tiene que haber una toma de conciencia, tiene que haber llegado el momento de uno de querer volver a observarse, ¿no? De revisar su historia o tratar alguna dolencia en particular que uno tenga. Hay gente que utiliza esto como medicina tradicional en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Como medicina ancestral, ¿no? Esto estás hablando de 10.000 años atrás, por lo menos. Gracias por haber venido. Lo último, mucha gente pregunta a quién recurrir o cómo contactarse con vos. Mira, nosotros tenemos una regla de oro, que es que hay que llegar a través de alguien que haya participado de nuestras ceremonias. Tenés que venir recomendado, sugerido, de alguien que haya participado, para que de alguna manera haya un nexo de confianza entre esa persona que se acerca y nosotros. Todos escribiéndole al látigo, ¿no? Todos escribiéndole al látigo en este momento, hablábamos de eso hace un ratito. Y lo que sí yo le sugiero a la gente que esté interesada es que hagan una observación profunda de a quién se van a poner, ¿no? En manos de quién se van a poner. Porque en estos tiempos se está viendo un movimiento interesante, que esto que hablábamos, ¿no? De que esta medicina está saliendo de la selva para acercar en las ciudades, ¿no? Que es donde más se la está necesitando. Y empieza a haber personajes como yo, que somos blanquitos, que nacimos en una ciudad, que de casualidad llegamos a esto hace mucho tiempo. Y en mi caso me tomé muchos años de trabajo para formarme, ¿no? Y hoy poder estar facilitando esta medicina desde un lugar de mucha seguridad, teniendo certeza de lo que estoy haciendo, sin ningún tipo de riesgo. Pero también, con esto de la globalización y tal, hoy uno busca en internet y fácilmente va a poder conseguirse una botellita de ayahuasca de por ahí, que vaya a saber quién la hizo, con qué intención, quién la sirve, ¿no? Con qué intención. Entonces, cuando ustedes se sienten con una persona o empiecen a hablar con alguien que los va a llevar en estos viajes por estos mundos, hay que también tomarse el trabajo de poner la pausa y realmente revisar si esa persona que tengo enfrente es la indicada, ¿no? O sea, saber de música no es importante, ¿no? Porque hay mucho músico ahora, ¿no? Sirviendo, sí. Ya vas en unos showcitos lindos, privados, ¿no? Que cobran un montón de plata, hacen un show musical y le sirven esto a todo el mundo. Y todo el mundo queda maravillado con ese show, pero ¿y el trabajo? ¿Lo que vinimos a hacer? ¿No? Entonces hay que estar atento a dónde se cae, ¿no? Pero bueno, de todas maneras vale la pena. Siempre esta medicina ha sabido encontrar la manera de dejar sus enseñanzas, así que quien tenga la voluntad de hacerlo, lo invito a que se anime y dé el pasito, porque le va a cambiar la vida, ¿no? Gracias, loco. Látigo. Gracias a ustedes, chicos. Ah, pará, una cosa, ya vamos a cerrar. Sí. Esta noche tengo show. ¿Esta noche? 22 horas. ¿Dónde? Bar Teatro El Guiño, Belgrano 3571. Incluye ayahuasca, ¿no? Vamos a sortear un gotero. ¿Qué tiene adentro? No se sabe.

un premio por los videos más divertidos. La verdad que Red Fang siempre tiene buenos videos. Este está muy bien. Si no estabas en Vortex.com, te cuento que son unos rockeros con pinta de redneck, como dice Gallo. Y tienen el poder en la cerveza. Hay un ejército de zombies que busca cerveza en lugar de cerebros que los persigue. Muy divertido, Red Funk con Blood Like Cream. Doble o nada. Tarde, pero seguro llegamos al duelo de vedettes hoy a las 5. Y esta remera que estoy estrenando, que me la regaló, me la trajo el otro día el Vasco, un amigo, los vio a los Kiss en la gira del año pasado. ¿Qué es eso? Mi hija está viendo esta foto, vole. Tu papá va a ganar con esta remera de Kiss. Es un gradito de choclo tipo moco. De la ensalada. Qué asquerosidad. Sabes que el choclo no se digiere, ¿no? Sale como entra. Un dato de color. Ahora no. Pero vas a poder hacer otra cosa que mirar cuando salga. No, lo mastico. Algunos se va entero, ¿no? Se va. Vas a ver. Vos solo hay que esperar hasta esta noche y a lo sumo mañana. ¿Para quién está, hija? Está mi hija mirando. Para nosotros es algo completamente nuevo. Después de 2 años de Vortex, en mi casa me pueden ver. Claro. Así que claro. Acá está mi amigo, hija. Un beso, vole. Genia. ¿Quién es el amor de tu vida? Yo. Tu papá, siempre, acordate. El psicólogo. Ahí se está peleando con la mamá. Las que le agarre Tony. Las cuotas de psicólogo, ¿no? Duelo de vedettes. Tengo una remera quisera hoy. Muy linda remera. Es azul, que es raro, ¿no? Una remera azul. Sí, hay poquitas. Sí, no hay muchas. No hay muchas. No, no. Tiene el clásico logo de Kiss, una calavera con la estrella de Paul y el maquillaje de Jean. Hacha, el bajo hacha de Jean, la guitarra cristal de Paul Stanley. Así que. Estamos con Kiss en este duelo de vedettes del día de hoy. Gana Olmedo. ¿Qué es? Gana Beto Guasnela. Mira con la que te vi. Hagamos antes de arrancar un boca de urna, porque a pesar de que nosotros no habíamos presentado las remeras, la gente ya estaba votando. Billy había tuiteado. Me quedó bien el corte, ¿eh? Te cortaste el pelo, te quedó bien. A mí me gusta más cómo te queda, así que cuando te lo dejas más largo. Sacudiste. Hablando de Mili, resulta en Novay, estaba internado. Mili. No dijo gallo. Sí. Ayer me mandó un mensajito, Mili, está bien, igual está internado por control, estuvo con un poco de fiebre. Pero lo de la parece... rule le cayó como el culo, ¿eh? Sí, se descompensó por el fracaso en la última rule que hizo. Es muchísimo. Parece que no tiene que ver con el riñón, pero bueno, por precaución y por control está internado. Me dijo que capaz que le daban el alta hoy, así que, Mili. Hola. Acá estamos. Placebo para Beto Guasnela. Con 2 bolas navideñas. Sí, es el modelo navideño. Esa remera me gustó mucho, es linda remera. Nada que ver con la mía, pero es linda. 2005 creo que fue. Hoy creo que tenemos 3 lindas remeras. Sí. No más allá de quién resulte finalmente ganador, son 3 lindas remeras. Sí. Creo que va a ganar Placebo. ¿Querés que te diga quién está ganando? Decímelo. Por 4 votos estás ganando vos. ¿Yo? Segundo. 38,4% de los votos. Y segundo está Gallo. Merezco. Ya lo tenemos. Merezco ganar porque con Kiss pierdo siempre, salvo una remera que tengo, que es esa que dice Destroyer, que gané alguna vez. Con Kiss pierdo siempre. Aparte es un estreno. Es un estreno. Estoy con una remera nueva, que cada vez es más difícil. Tengo una nueva, así que votenme. Placebo para Guasno y Gallo con los Wailers. Muy linda remera también, el león etíope. Tiene un detalle la foto. ¿Tiene un detalle? Déjame ver cuál es el detalle. Ah, la... ¿Qué tenés? Dealer. ¿Dónde lo sacaste eso? Este es un juego de ficha de póker que tengo en mi casa. Y le encontré ayer. ¿No es un Pikachu? No. Es para marcar quién reparte la mesa. Pero bueno, dealer con los Wilders, ¿eh? No lo había entendido. Y bueno, que yo me esfuerzo y el mensaje no llega. ¿Qué vamos a hacer? ¡Cling! Carna cling. Gana Gallo Wailers, gana Guasno Placebo, gano yo con Kiss, duelo de vedettes. Al final del programa sabremos quién será el ganador. Qué gran show de los Wailers acá en Morte. Olmedo, ya quisiera tener un igual, ganás de punta a punta, man, pero no me votaste, necesito el hashtag gana Olmedo. Gana Olmedo con Kiss, Olmedo sí, tampoco me votaste, gana Olmedo, si no, no sirve. Gana Guasno, gana Olmedo, sé que gustó esta remera quisiera, ¿eh? Vamos, Wailers. Monumental la remera de los Wailers. Pueden dejar de decir que Newsted es el bajista de Metallica, ya no lo es más, señores. Se refiere a la microvía de Newsted, su nuevo disco. Sí. Se entiende, señor. Se entiende que fue el bajista de Metallica. Si no lo promocionás diciendo Metallica, ¿para qué te llamás Newsted? Bien. ¿Sabes qué ando con ganas de escuchar reggae? Garpa siempre el reggae. Siempre. Pongamos algo del disco nuevo, ¿no? Algo de este show de los Wailers. Tormenta me gustó. La canción demon, Tormenta. Discaso de Nompa. Lo estuve escuchando, escuchando. Empecé ayer, lo terminé hoy. Activistas, lo nuevo de Nompa. Muy lindo el disco, muy lindos arreglos. En el auto. Muy bien tocado, muy bien grabado. Hagamos un Babasónicos, Los Burócratas del Amor, y después ese Tormenta de Activistas, el último de Nompa Lides. Dale, ahí va. Voten.

Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar. Music is my girlfriend, una maratón de buena música. Sábado 21 de diciembre, Ciudad Cultural Conex. Vení a correr con Valle de Muñecas, Norma, Bicicletas, Las Diferencias, El Perro Diablo, Los Espíritus y más música que no se escucha. Music is my girlfriend, sábado 21 de diciembre desde las 3 de la tarde en el Conex, Sarmiento 3131 Capital. Invita al Triángulo de las Bermudas, produce Rock City. Hellfest 2, 20 de diciembre, 19 horas en Here Music Club. Gusanos, Hell Machine, Drunk Fox, Capdom, Desborde, Silverheart, Dark Ashes, Mamoo, Seven Cents. Hellfest 2, para más información búscanos en Facebook. En revista Billboard de diciembre, Stevie Wonder en exclusiva antes de su visita a Buenos Aires. Además, Lord, la nueva reina del rock alternativo, Jam, El Otro Yo, Korn, Juanse, la vuelta de Daniel Greenbank y una despedida a Lou Reed. Buscala en tu kiosco, Billboard, 100% música. El viernes 10 de enero, Nonpalidez se hace que el verano se viva en flores. Nonpalidez, primer show del año en Capital. Viernes 10 de enero en el teatro, Rivadavia 7800. Nonpalidez en flores, anticipadas en venta. Coco, te pido un consejo de amigo. Pibe, te lo dice el Coco Basile. En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y Full Escabio. No more. Fullescabio.com, 5 sucursales para vos. Palermo, Belgrano, Caballito, San Telmo, Devoto. Es la octava. Verano negro. Este año el rock se queda en Buenos Aires. El sábado 11 de enero, Masacre vuelve a Pontevedra. Primer show del año de la banda en Capital. Invitados, Caperucita Coya. Sábado 11 de enero, Masacre en el Teatro Porterix. Anticipadas en venta. Tenemos pasión. Tenemos tradición. Tenemos mucha alegría. Y tenemos historia. Conocé Mendoza. Vení a la Fiesta Nacional de la Vendimia. En noviembre y diciembre, comprando cualquier vino argentino, participás para venir a la Fiesta de la Vendimia. Ingresá en mendoza.gov.ar/conocemendoza y prepárate para un viaje inolvidable. En Mendoza tenemos mucho para ofrecerte. Mendoza, espíritu grande. Roquea, Buenos Aires Provincia, presenta Las Pastillas del Abuelo, a beneficio en San Isidro, el sábado 21 de diciembre, desde las 15 horas. Te esperamos para disfrutar de los mejores riders, bikers y skates, con el cierre de Las Pastillas del Abuelo. La entrada es un juguete. Invita Provincia Seguros. Fin de espacio publicitario. Hola, señor kiosquero, vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Doble o nada. Recuerden que toca Coleman, ¿eh? Hay transmisión de Portrex, ahí está la prueba de sonido. Mira, Richard. De Puertos. De verano. Ahí está Richard Coleman, esta noche presentando Incandescente, el mejor disco de rock nacional 2013 para mí. Todas sus guitarras, una acústica en este caso, su gente ayudando, el escenario ya prácticamente dispuesto. Ahí está el baterista, que es uno de los Cariola Brothers, sí, antes era de 202, ese que cruza ahí detrás de Coleman, hermano de Raúl y de Osco Cariola, de 202. Estamos viendo parte de la prueba de sonido de Richard Coleman. Arrancamos hoy a las 8, transmisión de Vorterix. Buena camisa, ¿eh? Suena más todo el Star Wars que hay. Casi se viene la puteada que siempre esperamos. Está, siempre estamos esperando una puteada, un maltrato, pero nunca llega. Se ve que los músicos argentinos son muy respetuosos con sus asistentes. Busco al que tuvo la oportunidad. Cada vez que veo esto, pienso lo mismo. Que embole probar sonido. Sí. Siempre pienso lo mismo. ¿Vos sabés que he visto desde el otro lado? Habiéndolo vivido desde el otro lado, es re divertido. ¿Qué te haces el músico? No, el músico no, desde el otro lado, desde estar con los cablecitos y las perillas. Y está bueno, está bueno. Es muy, muy entretenido el tema, desde cuando empezás a enchufar hasta cuando de golpe va tomando forma. Pero a vos te divierte la parte... Sobre todo si lo estás haciendo, como en este caso Coleman, más o menos con tiempo. Si estás corriendo porque se te viene una transmisión en vivo, no está bueno. Está bien, pero a vos te gusta la parte técnica, digamos. A él le gusta tirarse al suelo y enchufar local. Esto que está haciendo Coleman ahora es técnico. O sea, él está tocando y del otro lado... No, pero digo, ¿qué embole es para él, para el músico, para el artista? Empezar tiki, tiki, tiki, a ver, subí, bajá, tiki, tiki. Si desde el lado del pianista lo vivimos con cierto agrado, por ahí desde el músico también está bueno. Ver cómo va tomando forma. Ok, no te gustó. Chao, chicos. Nos vemos mañana. A mañana, no, Martín Codini, gracias. Estábamos cerrando la puteada. Estirá, estirá, Martín. Estiremos hasta que putee Coleman. Nos vamos con un arreo a las manos. Beto Wasnella te cuenta la historia de un afano. Es la segunda parte de Robledo Puch, que habíamos visto hace un par de semanas. Pensé que la habías hecho la semana pasada. No, no, la primera parte de sus andanzas. Recordamos muy vagamente un chico, un estudiante, que se termina siendo delincuente porque se dio cuenta que necesita plata, autos y mujeres. El papá y el abuelo querían que sea ingeniero a toda costa, no hubo maneras. Y su amigote de Jorge Antonio Ibáñez en el colegio. Un tipo más osado, más canchero, ganador de minas, contestador a los profesores, no le importaba nada. No rendía cuentas en su casa. Se hace amigo de él y empiezan las andanzas y empiezan a robar y a matar gente. Y el tipo no tenía ningún empacho en matar. No, ¿no? Siempre mataba a Robledo. Hasta acá, siempre era él el asesino. Ahí estamos viendo fotos de él cuando es detenido, un niño. Un chico, sí, sí, 17, 18 años empezaron los problemitas para él. Segunda parte, Jorge Antonio Ibáñez quiere conocer a una chica que se llama Virginia Rodríguez, que era muy mona, que frecuentaba la zona de norte, de Olivos, iba a las Watts de ese momento. Entonces un día lo va a buscar a Robledo, que vivía en un hotel de Constitución. Los papás de Robledo se habían ido a vivir al interior, no lo aguantaban más. ¿Sabían de sus andanzas delictivas? No lo tenían tan claro. Y la noche del 13 de junio Ibáñez lo va a buscar y le dice a Robledo: acompáñame a buscar a esta chica, a conseguirla. Robledo le dice: no tenemos ni auto, es un embole. Para, quédate en esta pizzería. ¿Quién le dice a quién? Jorge a Robledo. Jorge va, se afana un Dodge Polara, un bote para la época, una nave total. Y es la única vez que Jorge Antonio Ibáñez dispara y mata al tipo que le robó el Dodge. Ah, ¿por qué sí lo mató? Lo va a buscar a Robledo y le dice: salgamos rajando, vamos para la zona norte, que maté al dueño del auto. Ah, bueno. Consiguen a la chica, la ven en una Watt, la esperan a la salida, la apuntan. Ah, ¿sí? Así nomás, se sube al auto. No, una es que chica le vas a seducir. No. Esto ya, estaban tan enviciados que los coches y las minas era más fácil así. No tenían tiempo. No había tiempo que perder. La suben al auto, se van a Panamericana, y en un momento detienen el auto en un costado, Jorge Antonio Ibáñez se pasa atrás con la chica, la empieza a desvestir, Robledo mira, Ibáñez le dice: bajate de acá, estúpido, andate a un costado, fuera del auto. Abusa de la chica, obviamente, y en un momento le dice: bueno, vestite, bajate del auto, y cuando se baja le dice a Robledo: encárgate de ella. Es tuyo. No. 5 tiros por la espalda. Mientras vos decís eso, estoy pensando en cómo era la Panamericana antes. Y descampadísima, sí, imagino. Era un descampado, había menos carriles. 70 y pico. Muy, muy descampado. Sí, se ensanchó con Carlos, en la época de Carlos, claro, en los 90. Claro, imagino un poco. Yo vivía en esa zona y había partes con era cuando estaban mucho campo. Los travestis. La Panamericana. Había, claro, travestis. Eso no recuerdo. Travestis, prostitutas. ¿En serio? ¿Qué no vas a recordar si iba de todos los años? Claro. No. Era un lugar clásico para ir a levantar. Trabas, mira. O travestis. Bueno, la cuestión es después que... te ibas más al norte, ¿no? Obviamente ya ahí era el campo. Sí, me imagino. Campana ya sería la pampa. Bueno, la matan, le pega 5 balazos por la espalda, le roba 1.200 pesos de la cartera, se suben al Dodge, hacen un par de kilómetros, se tragan un cartel. ¿Chocan con un cartel? Queda el auto ahí tirado y se toman el colectivo 215 y se vuelven para la capital. Como si nada, como quien sale en fin de semana. Esto era así, como te lo cuento, ¿eh? Los tipos no les importaba un pito. Puch se compra una Dodge GTX. Se compra. Más grosso que el Polar todavía. Pero lanchón también. Pero de 2 puertas con un motor. La Dodge que corre en TC. Claro. Es venía con... Queda creo que 2 tornillos de ese auto. Queda el la carcasa. Sí. Puch está muy contento con esa máquina arrolladora, a él le gustaba correr picadas en la calle, lo habíamos comentado en la primera parte, tenía un Fiat 600 y le daba mucha bronca poder correr poco, digamos. Y el 24 de junio esperan a una chica que se llamaba Ana María Di Mardo, una chica que era aspirante a modelo, de 23 años, en una UAT que se llamaba Catoa, donde trabajaba el novio de esta chica. La esperan, la ven salir, y cuando sale, abren una billetera y tenían 500.000 pesos. Una fortuna para la época. La chica se sube a la Dodge GTX como la mejor. ¿Por el dinero que vio? Por el dinero. Toman Panamericana de vuelta y van exactamente al mismo lugar en donde hacía 11 días habían matado a Virginia. Y otra vez mira a Robledo, lo bajan del auto. Mismo operativo, le dice, bueno, llegó el momento de bajarte. Pero esta chica, Ana María, le dice a Jorge Antonio Ibáñez, mirá, dos cosas. Primero, estoy indispuesta. Segundo, soy campeona de karate, te voy a cagar a trompadas. Ah, mira. Y el tipo... El tipo le dice, cree. Pero mira, yo tengo un rebote. No, le cree. Segundo, estás indispuesta, no puedes hacer ejercicio. Claro. Le creyó más eso que lo otro, creo. La desnuda, se queda con la ropa interior de esta chica como trofeo y le dice, bueno, ahora vestite y vas a salir del auto. Perfectamente. Mismo operativo, la chica se va caminando, empieza a correr. Robledo Puch, 7 tiros por la espalda. Agarra la cartera. No abusó de ella. No. Agarra la cartera, le saca 5.000 pesos. Y cuando la chica está tirada, le pega un balazo en la mano derecha. Un octavo tiro. Cuando Jorge Antonio ve eso, es la primera vez que siente terror de Robledo Puch. Dice, este pibe está... Se está yendo de las manos. Sacado, no le importa nada, porque ya tenía 7 tiros en la espalda, no hacía falta un octavo tiro en una mano, era como que... Igual, opa. Curioso que le agarre terror en el octavo tiro. Sí. Acababan de matar a otra piba, le pega 7 tiros y en el octavo... Sí, bueno. Y eso es como cuando en el partido dice el sexto gol, nos cayó como un balde de agua fría. Claro, sí, es medio excusa, pero sí. Bueno. Acá hay un mensaje que dice, ¿sabes que este Puch entró en la metalúrgica de mi tío? Era más serio, hermanos. Encontraron al sereno cocinado, literalmente. Bueno, era un clásico de ellos matar a todos los serenos de los lugares a donde habían entrado. Igual hay trabas en la Panamericana, ¿no era pico? Nah, ¿a dónde hay trabas en la Panamericana? Si no hoy hay en dónde día, pararse. Yo no voy. Y es que si los autos van tan despacito, el traba se pone. Yo voy siempre por Panamericana, no veo ningún traba, en serio. No era pico. Yo bueno, desconozco el tema trabas. En colectora será. En ese lugar. En otro lugar también, pero. 5 de agosto. Te escuché. 5 de agosto. Tienen un accidente de tránsito, Robledo Puch y Jorge Antonio Ibáñez, su socio. Ahora, manejaban como el culo también. Sí, chocaban todo el tiempo. Pero bueno, en este caso, en este accidente, es el caso del que menos noticias hay hasta el día de hoy. Se supone, y quedó casi cerrado así, que Puch lo mató a Ibáñez antes de chocar. Ah, le Se deshizo del socio. Ah, directamente. Entonces, entra en juego... Un muchacho que habíamos hablado en un momento, que habían conocido en una panadería, que era el hijo de la panadera, que Robledo Puch era medio amiguito de él y que a Jorge Antonio le caía como el traste, entra como socio de Robledo Puch, ahora, en este momento, y empiezan a hacer algunos robos clásicos, entran en un supermercado de Bulón, que se llamaba Rolón, el supermercado, siempre hacían la misma por los techos. Avenida Rolón. Sí, buscaban la claraboya, abrían la claraboya. El sereno, que estaba durmiendo por lo general, escuchaba ruidos y cuando se despertaba, Robledo le pegaba uno. ¿Pero eso era que robaban? Había la caja. ¿Había la caja. Cajas? Sí, fuerte. Sí, exactamente. En este caso, Robledo Puch se pone un poco nervioso porque no encuentra la caja y cuando la encuentra hay poco dinero. Entonces fue medio un fracaso el primer robo con este nuevo chico. ¿Está bien? ¿Pero fue producto de la casualidad? Sí. Igual sí. Recordemos que, ¿se acuerdan? Corralito. Sí, ¿no? Y ahí uno se ve obligado a usar las tarjetas de débito, porque no era común. Sí. Muchas veces vos abrías una cuenta en el banco, te daban la tarjeta de débito y no la usabas, porque uno estaba acostumbrado a usar el efectivo. Así que imagínate, en esa época, el efectivo corría mucho más que... Todo el tiempo. Que hoy en día. No sé, ¿tarjeta de crédito existía en esa época? Me parece que no. No sé. Más de los 80, me parece. Creo que en Argentina sí. Sí, no, principio de los 80, pero no era tan popular. No era tampoco muy común. No creo. La cuestión es que Robledo Puch agarra en este supermercado un teléfono y se lo regala a la mamá de su nuevo amigo de Somoza. Y la mamá de Somoza le dice al hijo: te das cuenta, vos tenés que ser como él. Mirá lo bueno que es, me compró un teléfono y me lo regala. Pobre vieja. Una locura realmente. Y la mató. Ah, no. No, no, no todavía. Por no boluda, todavía. 14 tiros. Entran unos días después a una agencia de autos en Libertador al 1900 que se llama Automotores Pasquet. Encuentran solo 90 mil pesos. Y Robledo Pucha tiene los huevos llenos y dice: este pendejo me está trayendo mala suerte, este es mufa. En los dos lugares que entré, el botín es mínimo. Lo cueteó. No todavía. No señor. Todavía. No todavía. Iba a pasar algo parecido. Bueno, Robledo empieza a sospechar de este chico, se empieza a agarrar el huevolín izquierdo. Y el 25 de noviembre van a Automotores Puig Martí, en Santa Fe, al 1000 de Martínez. En esa agencia, Robledo Pucha había comprado un auto con su mamá, hacía un tiempo, y había visto dónde estaba la caja de seguridad. Entonces suben al primer piso de esa agencia con el Sereno, que se llamaba Bienvenido Serapio Ferrini. Pobre hombre. Bienvenido bien, Serapio. Bienvenido. Serapio, ¿cuánto se comió? Dos balazos. Dos balas. Dos balas. Terminó 2-0. Y en este crimen, Robledo Puch, cuando lo detienen y declara, le quiso echar el fardo a Somoza por única vez y dice: no, disparó él. Y después se termina descubriendo y termina declarando: no, la verdad que fui yo también. Estos casos salían en la prensa, en los diarios. Claro, claro, pero no se sabía nada de... No se sabía quiénes eran. Hasta acá era un tipo totalmente anónimo. Tenía loco a la policía, pero no había manera de encontrarlo. Y en esta agencia están 5 horas... laburando con un soplete y se llevan 1 millón de mangos, que era una fortuna para ese momento, y es el primer éxito de Somoza con Robledo Puch y es el último éxito de Somoza. ¿Qué pasó? Pero porque, si ahora le trajo suerte. Le trajo suerte, pero entran a la ferretería Maceiro. Señor, este es el mensaje que recibiste antes, creo. Sí, sí. Correcto. En Carupá, que es custodiada por un tipo que se llamaba Miguel Acevedo, que era un tipo que tenía guita, que tenía muchas propiedades, pero que era obsesivo por el laburo. Podía estar en la casa tranquilamente, sin laburar, pero el tipo seguía siendo de sereno y bla, bla, bla, bla. ¿De sereno? Sí. ¿Era el tío del chico que te escribió? ¿O algo así? No, la ferretería. La ferretería. Ah, la ferretería. Bueno, Maceiro, por supuesto, encuentra un cuerpo adentro, que era el de Miguel Acevedo, la noche del 3 de febrero del 72... Y empiezan a abrir la caja de vuelta con el soplete, labura un rato uno, un rato el otro, un rato uno, un rato el otro, y en un momento Somoza le hace un chiste a Robledo Pucho. Onda, uy, no abre, no abre. Y Robledo Pucho le dice: ¿y te pasa, hijo de puta? Agarra el soplete, no. Y le quema toda la cara, las manos, y lo deja seco, incendiado, pobre se Somoza. Muere. Pero comete un error. ¿Cuál? El ángel. Deja la cédula. ¿De él? No, del chico otro. En el cuerpo de Somoza. Estaba un poco cercado ya, y esa misma tarde lo detienen en su domicilio un subcomisario que se llamaba Felipe Antonio D'Adamo. Los diarios empiezan a dar la información de quién era Robledo Puch 3 o 4 días después, el 8 de febrero. Y acá me causa un poco de gracia. Obviamente los diarios eran el... y la tele, el lugar para ver las noticias, no existía ninguna otra cosa, la radio, pero sí. Bueno, el diario era algo que en la calle lo tenía todo el mundo abajo del brazo, ¿no? En el diario Crónica ocupa 2 páginas por día, durante mucho tiempo, en La Razón 1 página por día, y Crónica lo bautiza con los títulos históricos, un día cada nombre le va cambiando, cada apodo, bestia humana, fiera humana, muñeco maldito, verdugo de los serenos, el unisex, porque había un rumor de que... Era homosexual. De que era homosexual. El gato rojo, el tuerca maldito. Ahí se porque chocaba los autos. Carita de ángel y el glorioso, el chacal de Crónica, que después lo utilizó durante tantos años para violadores, etcétera. Pero día... ¿Cómo es que le decían? Porque al final le quedó un apodo, ¿no? El ángel maldito. El ángel maldito. El ángel de la muerte. Sí. Ángel de la muerte. Sí, sí. Sí. El día 11 de febrero, Héctor Ricardo García, el mítico director de Crónica, sugiere, vos mirá, escuchá esto, sugiere que Robledo es homosexual, por lo que sumaría a sus tareas criminales otra no menor del esnable. Vos mirá lo que era para la época. Claro, una cosa increíble, realmente parece mentira. En las primeras reconstrucciones que hace Robledo, la gente se abalanza sobre él y pide la pena de muerte, lo quieren matar, lo quieren decapitar. El público que iba a los lugares... A ver, de ojito, querían... Increíble que siga ahí, Claro, dejarlo seco. Otra etapa de Crónicas, el pueblo intentó linchar al monstruo. Terrible. Hace poco le negaron, lo comentamos, le negaron nuevamente la libertad condicional. Sí. Y bueno, las críticas del momento decían que es difícil realmente averiguar cuántos son los crímenes que cometió. Para lograr un psicodiagnóstico de él es necesario convivir con el paciente mucho tiempo, nadie lo iba a hacer, por supuesto. Y, por ejemplo, durante varios días las actividades políticas, artísticas y deportivas del país se paralizaron completamente, fueron eclipsadas por el tema de Robledo Puch. Y la policía también fue bastante criticada porque decían que se habían dedicado todos los esfuerzos en detener a guerrilleros, recordemos la época, los principios de los 70, y la policía trabaja en detener a guerrilleros, viejo, y no puede agarrar a un tipo que... Ah, ¿en qué año lo detienen, dijiste? 72. 72. Sí, señor. Y después se iban a ocupar un poco más de detener guerrilleros. Sí, bueno, eran los inicios de la guerrilla, claro. Y bueno, Robledo Puch desnuda la apetencia arribista de algunos jóvenes cuyos únicos valores son los símbolos del éxito. Estas son todas crónicas de aquel momento, por supuesto. El oyente dice que el tío era el dueño de la fábrica y que su tío le contó que el olor que había a carne quemada cuando entró al día siguiente era terrible. No te creo. Ya, me imagino. Cara y manos. Sopleteando, imagínate. Pero al que quemó es a su socio, ¿no? A Somoza. No, al sereno lo mató. Al sereno lo cueteó. De un y tiro. Quemó. Y a Somoza se calentó cuando Somoza le hace un chiste de esto no anda, no abre, claro, y lo quema y se calienta y lo quema. Y recordamos la mítica frase de Robledo Puch que quedó en la historia: un joven de 20 años no puede vivir sin plata y sin coche. El ángel de la muerte, Robledo Puch. Que aún vive, señor. Un señor que tiene 70 y pico de años. Debe tener, sí, hace muy pocos días o semanas le negaron, creo que por sexta vez, la libertad condicional. Sí. Porque dicen que es un tipo incapaz de convivir en sociedad. Y más allá de los crímenes que ha cometido. Estaría casi comprobado. Que no está capacitado para vivir en sociedad, un tipo que no se adaptó a la vida en prisión tampoco, no tiene relación con otras personas, no se ha hecho amigo de nadie. No, muy raro. Y que dijo, bueno, si no me van a dejar libre, mátenme. No sé si tiene familia, la verdad. No sé actualmente. Si tiene familia. Hermanos o algo, desconozco. Vamos con música. Mambo Negro, Criminal, El Perro Diablo, Los Malditos Dos, muy buenas bandas rockeras argentinas. Sos un criminal.

Lamentablemente, este año iba a venir Mala Rodríguez y se canceló su visita por alguna razón que desconocemos. La Mala Rodríguez en doble nada con 33, una de las grandes del rap español. Hablando de rap, mañana va a venir Mustafa Yoda, leyenda del rap argentino, con algunos señores que se han consagrado y otros no tanto. Ahí está Mustafa en su último video. Vamos a tener una exhibición de raperos freestyle el 29 de diciembre, cerca, muy cerca de fin de año. Aquí en Vortex habrá una nueva edición de Cara de Perro Su, que es una competencia de freestyle. Y mañana viernes vamos a tener una exhibición de raperos improvisando sobre la marcha. De acuerdo a, me dijeron, decirle tres palabras y ellos tienen que improvisar a partir de ahí. Qué difícil. San Telmo decía, de tres palabras. Qué boludo. Qué tranquilo. ¿Cómo estamos con el promedio? ¿Preocupados? ¿En peligro? La verdad, ¿estamos en descenso directo? No. Están, perdón, no. Yo ya no estoy más. No. Estamos a 4 puntos. ¿Del descenso directo? Sí. Ahora igual están a 4 puntos del descenso y a 6 de la punta. ¿Estás ahí? Es una situación compleja. Está todo nada. Es rara. Pero igual estoy atrás de la cábala nueva, ojo. Me dijiste que faltaba poco, que estaban en busca... Era una mujer. De confirmar la cábala que es una chica. ¿Es la mala? Me encantaría. ¿Te gustaría? No, es la mala. No es música, no es un músico, no es una artista. Es una chica. Cristina, ¿no? Pero es una chica conocida, es una chica famosa. No es famosa... Se está haciendo un poco conocida. ¿Cristina? No. Se está haciendo un poco conocida. Es joven. Es joven. No me digas que es por problemas con... ¿Cómo? Chicos, chicas. ¿Qué? ¿Forma parte del mundo de los chimentos? No. ¿Deportista? No. Tampoco. ¿Política? Trabajo en una publicidad. ¿Y por eso se está haciendo conocida? Sí, un poquito. ¿Albertario? La de el banco con el pibe que hacen la saga desde hace mucho tiempo. La actriz, la que la nata dijo que era una gordita y se armó quilombo. Paula Barrientos. No, porque Paula Barrientos es la cara de la publicidad. Mi nueva cábala. Esta es una que aparece ahí de fondo, cruzando la calle y no se le ve la cara. ¿Puedo decirlo o no? Te saqué la ficha. No sé. ¿Te lo digo o no? La vas a quemar a lo mejor. Entonces no te la digo. Acá alguien me pregunta si Vortex transmite el Rock BA de febrero y creo que estoy en condiciones de decirte que sí, ya está la grilla, te la puedo contar. Son 4 días en el mes de febrero, Rock BA es lo que era Rock en Parque Roca, no se va a hacer en Parque Roca esta vez, sino en Ciudad del Rocky. Claro, Ciudad allí. Bueno, ahí nomás. Del 13 al 16 de febrero, a partir de las 17 horas, 4 fechas, 6 bandas, 2 escenarios. Sí, jueves 13 de febrero, Los Cojolins. Mirá. Capitán Tifus. Bien, los Collins me gustan también. ¿Cojolins? Me hace acordar a... Joselín. ¿A ese? Sí. Joselín. Cojolins. Los Pericos Parraleños. Viven los Parraleños y se había muerto uno de ellos. Lo reemplazaron. Nico Takara. Capanga y cierran los Decadentes. Después, el viernes 14, Suburband, Leandro La Serna. Leandro Lacerna, León Chalón, Antisépticos, Fidel Nadal, Dred Maray, el día rey, digamos. El 15, sábado 15 de febrero, ¿esto es Capitán Tifus? Sí. Este es otro video. De la mejor banda del mes de diciembre. Bueno, en serio. Este tema es más rockero, ¿no? Que el que pasamos el otro día. Está bueno el video. Sábado 15 de febrero, Lucas Martí, Ayelen Seches, Poncho, Intrépidos Navegantes, El Cuarteto de Nos, Ilia Curiaki, Ande Valderramas. Y el día heavy, hay un día heavy. Heavy Saurios, The Sister, Malón, Coverheads, Carajo, Rata Blanca. Qué buen día. Buena fecha. Nadie sabe dónde queda Buenos Aires y si llega algo del puerto estamos muertos. Es que me da la sensación que a esta chica no le cuesta nada cantar, como que canta y que le sobra. No, como que no se esfuerza. Es rara, para mí, rara la forma que tiene de cantar. Puede ser. Tengo esa reposera. ¿Tenés esa reposera? Estamos viendo una reposerita en una playera, una clásica playera. La chica va en el video con la reposera a todas partes. Siempre está en el baúl del auto una reposera, siempre. siempre. ¿Sí? ¿Sos de esos que paran por ahí en la Panamericana? Bueno, antes cuando había Pasto, o en la General Paz, o Camino Ezeiza, en el Aeroparque, o Camino Ezeiza. Y te tirás un ratito. En Palermo. Sí. ¿Sí? ¿Te tirás ahí? ¿Sabés que te imagino un shortcito de fútbol ojota sin remera tomando solo un brazo? ¿Estás hablando de verdad? ¿En serio? ¿Para hacer Renault 12? El Alpine. La Renault. El negro y dorado. Qué fierro es. El otro día, ahí por mi casa, por donde viví antes, hay una esquina en la que suelen abundar los distintos vendedores ambulantes. Ah, iban unos señores que vendían de estas lonas para playa. Uh-huh. Así, estas tuneadas. No, las tuneadas, viste, que tenés, no sé, de la... De marcas de coches, de... No, de personajes de Disney, sí, o por ahí de club, claro, de fútbol, sí, marcas de coches, qué sé yo. Después estaba el parrillero que no, me parece que lo agarró Robledo Puch, porque quedó la parrilla ahí adelante, pero el parrillero no apareció más. Sí. Porque hay un lote, un terreno que está en venta, está cercado, pero se ve que el tipo podía entrar y guardaba la parrillita adentro, pero la parrilla está ahí, el señor no lo vi nunca más. Después hay uno que va en un Renault 12 y no sé cómo hizo para meter tantas cosas, porque vende reposera de madera, arquitos de estos de plástico chiquitito, sí, para jugar la playa. Para jugar al fútbol, viste, sin arquero. Sí. Es genial. Pero tenía desplegado un shopping, ¿eh? Digo, ¿cómo metió todo eso? Se sientan en reposera abajo del árbol, tomar mate, y se pasan 8 horas a los 47 grados de calor. Tendríamos que conseguir un par de arquitos de esos. Para acá, ¿no? Sí, para acá. Sí. Ponemos mandar unos penales. Campeonato de penales, de tiro libre. Dos temas, la tanda, un tema, ahí podemos jugar. Si pegan el travesaño y entra, vale doble. Nosotros en la Quinta del Panza jugábamos, poníamos el arco en el medio y uno de cada lado. Y había que jugar a pegarle al travesaño. Claro. Muy bueno. Joseli, qué recuerdos, loco, invítenlo, por favor. Joseli. ¿Joseli? No. Joseli. Collins. Cómo me hacía reír. La primera vez me se pisa encima de la risa. Extraordinario. Boca de urna, ya tenemos que irnos, ¿no? Estamos ahí al borde del final. Tengo que ir a buscarle. Doble o nada. No ganaste. No. Ah. No pudiste meter 4 de 4 porque meter 4 se ve que a 3 podemos llegar todo, pero no, a 4. No, señor, estás hablando con una persona. Sí, bueno, bla bla bla. Lávate la boca por el Comité Internacional del Duelo de Dedos que te dice que sos el máximo ganador. Va. Pero mira, este se terminó tu mentira. No parece más el que llevaba los cómputos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, cada tanto parece. No, sí, pasa que tenemos una relación ya que va por atrás y nos vamos mensajeando. Ah, okay. Bueno, nuestra cuenta, ¿no? Los famosos billetes y sobres que pasan por todos lados. Igual hoy creo intuir que decidieron poner al que salió segundo, porque nunca suena. No. ¿No? ¿Salió último? Salió último. Sí, iba, estaba segundo del 4 votos. Hubo una campaña. Bueno, estaba cerca. Estoy asustado. Deja de tombear, pendejo. Es que hubo una campaña. Hoy nombré al enano y me trajo a su ver. ¿A qué enano? A Carlos. Carlito. Ah. Hoy ya hablaron, ¿no? De todo, o sea, bien, ¿sí? Antes de la merienda es. Y segundo, está vos. Bien. Guasnela. Bien, ¿a cuánto? A 18 quedaste. Ay, no, pasa que pasó, cuando ¿cómo? Anunciaron el duelo de Eds per se, ahí la gente empezó a votar con empezó todo. A votar como loco. Sí. Tengo una canción para elegir que no es un hit, no conocido. Era un hit en los 70 y después dejaron de hacerla. ¿El disco Love Gun está completo ahí? ¿No está seguro? Puede ser Kiss Alive 2 también, porque está en Kiss Alive 2, la versión en vivo. Suena Kiss, gana Kiss. Después de mucho tiempo vuelvo a ganar con una remera de Kiss. ¿Puede ser que tengo que ir a buscar al pibe y no sé dónde dejé el auto otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez? Dios, Love Gun no estaría completo. ¿No estaría completo? No. ¿De qué tema estamos hablando? Tomorrow and Tonight. A ver. Tema. Sí. Está. ¿En Alive 2? Está. O Alive 2, si no. Alive 2. Alive 2 es una versión alucinante. Temazo. Un hit alucinante. Nos vamos con Kiss, entonces. Cerramos de fiesta hoy a las 8, después del Grupo de la Muerte, que ya se viene. Arrancamos con la transmisión. Richard Coleman está cerrando el año en el Teatro Vortex, presentando Incandescente, el mejor disco de rock nacional de este año. Lo siento, pero para mí es así, por decreto. El de Juan, sí, el de Calamar. Hay varios. Babasónicos también me gustó mucho, pero bueno, no, el de Richard es el que más me gustó. El de Lompa para mí ya es 2014. Ya lo metes en... Sí, el 2014. Es como los autos, ¿no? Lo patentas el año que viene. Hoy es jueves, no es viernes, porque para mí desde jueves. Ayer que hoy era viernes y estoy confundido, porque yo ayer anuncié que las entradas para Metallica, para todo el mundo, se ponían a la venta hoy pensando que era viernes, pero no. Hasta hoy a las 12 de la noche, clientes Banco Francés, mañana a partir de las 10 podés comprar tu entrada